Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y la bellísima Lorna echó a perder el programa de Sam's antes de empezar este programa. Le damos un aplauso, por favor, a Lorna por echar a perder el Sam's, pero yo no podía empezar este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx sin mi tema. Porque si ustedes no saben que estoy trayendo el sexy de regreso, este programa no puede iniciar. Y antes de darle inicio a este programa, es mi verdadero placer, un gran honor presentar a mi invitado de hoy, un amigo, más que un amigo, casi casi un padre, el joven Gustavo Martínez. Por favor, saluda a la gente. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y Lorna, ¿y Hugh Jackman? ¿Sabes qué? Ese chiste lo hizo Kikimonique hace 4 años, ¿quién se va a acordar? Lo acabamos de recordar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de cómics. ¿Dijiste que traes el sexy de regreso? Yo siempre traigo el sexy de regreso. ¿Dónde está Hugh Jackman? ¿Dónde está? Yo por eso lo sigo esperando a ver dónde está el sexy. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Es en serio lo verdaderamente más triste? Tú deberías apoyarme en esto, Lorna. Y tú deberías apoyarme en eso también, porque tú eres mi invitado y tú eres mi jefe y tú quieres que este programa salga bien y tú quieres hablar de cómics, hablar del tema, y sin embargo se unen en complot contra mí. Estamos hablando de Wolverine, estamos hablando de temas, de cómics. ¿Sabes qué? ¿No? Tenemos que hablar de muchas cosas, incluyendo de Wolverine. Si no quieres traer a Hugh Jackman, nos conformamos con Chris Evans. Claro. Oh, Dios mío, ustedes dos, en serio. Por favor, claro. ¿Qué obsesión tienen con los abdomenes ambos ustedes? A ver, no entiendo. Pues, toda no. persona tiene broncas con el abdomen, no importa su género. ¿Y tú qué estás comiendo? Y con el helado que te estás echando ahorita vas a tener más problemas con el abdomen. Sí, disculpen ustedes que me esté tomando un riquísimo helado. Pero es que es lo más curioso. Muy sabroso que obviamente Joy no puede probar. Claro, exacto, pero lo es triste que hace calor, helado. Es la hora del almuerzo y estás haciendo el postre nomás. Dios mío. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de cómics, porque eso es Comic Manía y ese es el tema principal. Tenemos muchas cosas de que tocar. no me dejes de olvidarme de Wolverine, porque voy a hablar de Wolverine y de eso me va a llevar a otra cosa, y después a otra cosa que no tiene nada que ver con cómics, pero es muy importante, ¿ok? Ahí les va. Okay. Simple y sencillamente, me gustaría, antes de empezar este programa, darle las gracias a todas las personas que escuchan este programa, porque como siempre lo he dicho, si no están ustedes, ¿qué hacemos nosotros aquí? Uh-huh. Absolutamente nada, excepto perder el tiempo, porque esta plática la podríamos tener en tu casa, en mi casa o en cualquier cafetería, pero lo padre es tenerla aquí para que ustedes lo escuchen y para tener la retroalimentación de ustedes. Entonces, ya saben, cualquier comentario que quieran hacer a través del vivo de la estación, que lo pueden encontrar a través de turadioonline.com.mx o tal vez a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. O ya saben, ¿qué pasó, Lorna? Es que tengo que darles una noticia de Mivo. ¿Qué pasó? Google compró Mivo. Ajá. Lo compró. Entonces, parece que próximamente va a haber algunos problemas de comunicación con el Mivo. No okay. sabemos cómo va a quedar, cómo lo va a dejar desarrollado Google. Ajá. Pero ya tengo un nuevo par de diseñadores para el sitio web de la página de Tu Radio Online. Y ellos se van a encargar de buscar un chat lo más parecido al Mivo o lo más accesible para todos, para que sigamos en esta conexión. Y a ver también qué pasa con Google y qué es lo que hace con Mivo. De hecho, tenías algo similar cuando trabajabas en Tu Radio Online, que tú entrabas así a la página y automáticamente eras parte del chat, ¿no? Así es, exactamente. Okay. Obviamente, sería que un aplauso para Bionic Master y Bionic Mistress, que se van a echar la mano. Exactamente, ellos nos van a echar la mano aquí con el diseño. Hemos estado platicando acerca de lo más sencillo, claro, para que todos puedan escuchar donde sea. Aparte de que ya la aplicación móvil ya está lista, falta una cosita de nada para que salga. Y también para que, si no quieren bajar la aplicación móvil, a pesar de que entren a turadioonline.com.mx, claro, escuchen la estación abriendo la página desde su explorador del teléfono. Ok, me parece magnífico. Y también lo bueno que saco de todo lo que acabas de decir es la palabra simple. Ajá. Porque todos recordaremos que Tu Radio Online ha tenido muchos problemas de tener una página web simple. Sí. Porque nuestro buen amigo... Sencilla. Tienes toda la razón. Es lo mismo, sencilla. Y era extremadamente complejo, porque nuestro buen amigo, el ángel de la muerte de Apocalipsis, mejor conocido como Ángel... Sixtos. Que ayer fue su cumpleaños. Un feliz no cumpleaños para ti, mi querido Ángel Sixtos. Hacía lo posible por hacer que la navegación a través de la página de web sea la cosa más difícil y irritante que te podías imaginar. Sí, sí, sí. Si te hacen que, si logran Bionic Master, el Bionic Duo, logra que nada más que entres a la página ya formes parte del chat, es muy agradable. Sí. Porque darse de alta en el Mivo, a mí me costó bastante poder entablar conversación aquí con la estación. Tú recordarás que también Gus y la tecnología no son como que grandes amigos. Se llevan bien, pero así como que no son así amigos así de uña y mugre, ¿no? Es como que, hola, ¿cómo estás, tecnología? Que muy bien, Gus, y así como que más... ¿Qué harían los programadores y nosotros los usuarios? Tienes toda la razón. Pero no hablemos de eso. Hablemos de la gente que escucha este programa, que gracias a sus preguntas, semana con semana, se enriquece este programa. Esperemos que tengamos algunas preguntas. Ya, ¿tenemos? Por supuesto. Y sé que también tenemos algunos comentarios de los que voy a hablar, pero antes de eso me gustaría dar las gracias a las personas que siempre participan en este programa de manera externa, como nuestro buen amigo Beto Calvo, que no sé si te has dado una vuelta por nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. ¿No? Está lleno de cosas. Desde antes de que iniciara, gracias a Beto. Y afortunadamente nuestro buen amigo Carmix ya subió dos artículos, uno sobre Sandman y uno sobre a Hip Flask, un personaje que era como la mascota de Comic Craft. Y después le sacaron su propio cómic, que lo dibujaba Omar Ladrón, etc. Están ahí los dos... los dos posts, que se me hace lindísimo. Nuestro buen amigo Spike Valentine también eventualmente colaborará, y también Lioko. Curiosamente, la persona que nos prometió hace como 4 años colaborar en nuestro blog está sentado a mi derecha, pero hasta el día de hoy no hemos recibido absolutamente nada, pero no importa, afortunadamente está aquí en el programa. Ese comentario lo contestaré fuera de micrófonos porque no es apto la contestación para un público triple A. Pero lo que sí me gustaría es hacerte la invitación, como la he hecho ya varias veces. Es para mí muy molestoso, como acabas de mencionar, tener que escribir algo, mandarlo por correo, que la persona que lo reciba lo lea y que esa persona lo postee, especialmente si esa persona soy yo, que me tardo siglos en postear algo, ¿no? Ah, yo soy el primer interesado. Exacto. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer, si quieres, si puedes, si te da algo de ganas, te damos la entrada. Qué okay. cerdo eres. Te damos la entrada directa al blog. Fue una indirecta muy directa. No, te damos la entrada Te damos la entrada directa al blog para que tú nomás participes. Okay. Y punto. Y eso es una, y es algo que se lo, que le doy, le abro a cualquier persona que es conocido de este programa. Ya comprendes, como nuestro buen amigo Chicken Master, que jamás va a poder participar en este programa y curiosamente ya jamás va a poder participar en las pláticas de Fantástico, que le mandamos un saludo a la gente de Fantástico. Es una historia divina. Y pueden, y está inmortalizada tanto en audio como en video, porque la última vez que participó en una de las brillantes y magníficas pláticas que damos en esta magnífica tienda llamada Fantástico, cada fin de mes, que de hecho el 30 de este mes, que cae sábado de 4 a 6, vamos a estar hablando acerca de este nuevo cómic, que bueno, tengo graves problemas con él, pero la cosa es hablar de él y que todos digamos por qué lo odiamos tanto. Before Watchmen, antes de Watchmen. Y antes de Watchmen no hay nada, porque todo empieza en Watchmen número 1, porque así lo decide el creativo. Y en este caso es Alan Moore. ¿Y quién le va a decir a Alan Moore que estaba equivocado en algo? Honestamente no voy a ser yo. No creo que seas tú también. Y ya leí el primero de Million Man y vamos a hablar de eso después del corte, no te preocupes. Vamos a hablar de eso largo y tendido porque sé que también, al igual que yo, sientes que Watchmen marcó un momento increíble en el mundo. ¿Te gustan las películas de Sherlock Holmes? Las dos que ha hecho... Guy Ritchie, la primera. Sí, las que hizo. Guy Ritchie, ¿no? El director, obviamente. Me encanta la primera. Creo que está muy bien hecha. Es una reimaginación del personaje. La segunda, desafortunadamente... Dijiste una palabra clave. ¿Una qué? Reimaginación. Es que entendí por dónde estaba haciendo. Entonces, entré a tu juego para que veas cómo estoy como que conectado con... Porque yo creo que el Sir Arthur Conan Doyle debió de haberse devuelto en su tumba después de ver las dos películas. Claro, especialmente la segunda, porque es bastante malita. Debió de haberse devuelto en su tumba. Sí, podemos aceptar dos películas de Sherlock Holmes de ese tipo, con Downey Jr. haciendo el papel, acepto cualquier cosa de cómic. Te voy a decir cuál es lo curioso de esto, Gustavo, que va a destrozar todo. Ya leí el primero. Yo también. ¿Y qué te pareció? No me pasa nada. No tiene nada que ver con Watchmen, pero no es malo. Gracias. No tiene nada que ver con Watchmen. Lo acabas de decir todo. Ahorita regresando, vamos a hablar de eso largo y tendido porque es muy importante. Ajá. Y de lo que no vamos a hablar largo y tendido, porque honestamente creo que todo el mundo está cansado de oírlo, es The Earth 2, número 2, que es la salida del closet de nuestro buen amigo Alan Scott. Y lo único que tengo que decir es que lo hablaremos de eso brevemente después del corte. Nomás tengo un pequeño pensamiento, porque ¿sabes qué? Le tengo que dar las gracias a Carmix, a Lioco y obviamente a la gente de Comicorp por hacer que este programa sea más enriquecedor, tanto la gente de La Covacha, guiados por Lioco, que es el que agarra el programa y lo tuitea y lo pone por todas partes, y la gente de Comicorp, que también agarran este programa y lo ponen por su lado, y eso hace que crezca más la audiencia de este programa. Y ya para cerrar los agradecimientos, que es un agradecimiento muy importante a Kiki Moniki, que ya nos regaló la nueva tira de Comic Manía. Es la primera, la tira que da inicio a esta nueva saga de tiras para Comic Manía de nuestro buen amigo Kiki Moniki. Es divina. Si no la has visto, seguro que no la has visto, tampoco la ha visto Lorna. Y dice, ¿por qué el podcast de Desde la Baticueva nunca fue grabado en la Baticueva? Y estamos ahí, un dibujito mío con Beto, dentro de la Baticueva y Batman viéndonos feo. Sí, como que muy, muy, muy lindo, ¿no? Y yo diciendo, aquí, transmitiendo desde la Baticueva. Y Beto dice, Joey, creo que no estamos bienvenidos aquí. Muy, muy bonito. Fue muy bonito. Fue muy directo. El gano permiso reír por horas, horas y horas. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora sí, estás listo para hacer tu viaje inicial. Un corte, ¿no? Tu viaje inicial en Comic Manía. Ok. Y también me gustaría pedirles una gran disculpa. Sí. Una gran, gran, gran disculpa. La semana pasada tuve, y esto te voy a dar gracias a ti, tuve la premiere de la más reciente película que hice, llamada Buscando Amar. Creo que te he hablado un poquito de ella. Bueno, te hablaré de ella un poquito en este momento. Mi buen amigo Mapa, un chavo que conocí cuando hice la película de Ambición, él era el guionista de la película, nos empezamos a llevar muy bien. Él fue el productor del corto de Batman que hice, que llamaba Batman Shadow of the Bat. En serio, me dio mucho gusto que alguien confiara en mi creatividad para hacer algo, y creo que se salió algo, pues, dentro de lo que cabe, que cuenta una historia de Batman. Y creo que ser parte, aunque sea minúscula, dentro de lo que es la gran leyenda del Caballero de la Noche, bueno, para mí es magnífico, y se le doy las gracias a Mapa. Y me invitó a participar con él en esta película llamada Buscando Amar, que la puedes leer rápido y dices Buscando Amar o Buscando a Mar, y es básicamente lo que se trata, es que están buscando a Mar, una chava llamada Mar, pero bueno. Si Amar te duele. Es exactamente. Pero bueno, a donde voy con eso es que ya se hizo la película el año pasado, se editó la película, ya le pusieron la música y todo eso. Y el miércoles pasado a las 12 fue la premiere para todo el elenco y el staff. Ah, okay. Okay. Sí, porque iba a decir que a mí no me invitaron, pero bueno. Obviamente no te invité porque conociéndote lo criticón que eres, dije, ¿sabes qué? Primero voy a verla, a ver cómo está mi actuación, y después invito a Gus porque no soy crítico, soy crítico, que es distinto. Eres criticón. No, es lo mismo. Y más conmigo, ¿no? Pero además me gustaría decirlo ahorita, y que la gente lo sepa, y que Lorna esté de testigo acá presente, me gustaría darte las gracias. Porque el actor que soy ahorita, en gran parte se lo debo a todos mis maestros. Fondo de violines, por favor. Pero Lorna, más que nada, por favor. Pero más que nada te lo debo a ti. Es una larga historia que no voy a contar ahorita porque hace que... No, necesitamos hablar de cómics. Y nos están oyendo para hablar de cómics. Y no solo eso, no voy a hablar de esta historia. Melodramas en el canal 2, por favor. No, por favor. Aquí no, espérate el melodrama que nos sigue. Pero a donde voy con esto es que no voy a contar la historia tal cual, porque creo que pone a uno de nuestros amigos en una mala luz, más o menos, y prefiero no entrar por ahí. Pero lo que sí quiero decir es que había una plática entre tú y un compañero, y yo estaba escuchando la plática. Y lo más curioso fue que no era para mí, pero todos los 20 me cayeron a mí, y al otro día me metí a estudiar actuación. Y honestamente, esta película no es la mejor película del planeta, de ninguna de las maneras. Pero todo lo que yo quería hacer a nivel actoral, lo vi reflejado en la pantalla. Y dije, exactamente, eso es lo que yo quería que se vea de mí. O sea, esto yo entré muchas como gracias. Que... yo, entonces, si no hubiera sido porque estudié, hubiera literalmente, me hubiera parado enfrente de esta cámara a escupir texto, como la mayoría de los actores hacen en la película. Y entonces yo dije, es que no. Aunque mi papel sea pequeño, estoy haciendo un trabajo. Y lo que se lo debes a tu audiencia es al menos hacer el intento, hacerte un coco-wash de que sí estás actuando y crear un personaje diferente. Y curiosamente sí lo creo porque mi buen amigo Mapa, sabiendo que yo traigo el sexy de regreso, dijo, quiero que esta vez no sea sexy. Entonces me obligó a ponerme bigote y lentes. Y la ropa y le atinó. La ropa más... Ya me cayó bien. No, ya nos cayó bien. Lorna ya conoce a Mapa. Y me obligó a ponerme la ropa más holgada del mundo. Entonces no se podía definir mi músculo, no se podía definir mi increíble pectoral, ni mi abdomen. Entonces me veía muy, muy mal. Pero dije, soy actor, ¿estamos de acuerdo, Gus? Yo voy a decir una cosa. Yo siempre siento que cuando dice que trae el sexy de regreso es porque está aquí en casa de Lorna. Deberían de conocer a Lorna, okay, para entender lo que estoy diciendo. Pues sabes, como que no la conozcas. Amber Alhazred, cuando tuiteó que iba a ver con mi conexión hoy, dice, escuchen a la bellísima Lorna y a Joey en Comic Mania Radio. Y yo, ¿qué es esto? Te doy la razón, Amber, sí, cómo no. Por cierto, saludos es a Amber. Yo, ¿qué es esto? Ay, Betos. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, te lo agradezco porque obviamente, si viéndome tan feo, dije, tengo que ser actor y tengo que buscar la manera. ¿Y cuándo te vas a quitar el disfraz? Cállate. Entonces, que yo... Cállese. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para que esto, para que me la trague, para que me la compre? Después de esta no me vas a volver a invitar a tu programa. Y dije, ok, me vi en el espejo y dije, ¿qué ves en el espejo? Y dije, veo al comisionado Jim Gordon. Entonces toda mi interpretación es Jim Gordon con Bárbara Gordon, que sería su esposa, y con su hijo, obviamente, Jim Jr. Uh-huh. Eso fue como que la imagen que yo tuve para crear este lado... familiar. Espero que se te haya ocurrido fijarte en el Jim Gordon de Frank Miller o claro, en el claro, Jim Gordon obviamente. De este, ay, se me fue el nombre, de ¿quién? Batman Begins. Batman Begins, obviamente Christopher Nolan. Sí, de Christopher Nolan, pero el actor es Drácula. Oldman. Gary Oldman. Sí, obviamente. Dije, voy un excelente actor. Voy a interpretar porque este hombre habita su bigote y habita sus lentes. No como algo impuesto por el cuate de utilería, ajá, sino es parte de su yo, es parte de su ser y trabaja con eso, ¿no? Entonces traté de buscar como que el amor por verme tan feo. Y lo encontré y logré encontrar el lado familiar. Y hay escenas muy bien logradas. Me estoy aguantando porque si no, no me vuelven a invitar. Si se los dejo al pensamiento a todos los escuchas lo que quería decir. Pero si no, no regreso. Pero me gusta mucho que la única razón por la que te puedo decir, ¿sabes qué? Cuando salga la película porque ahorita están festivales, ¿no? Okay. Eventualmente va a haber un festival acá en el DF y si nos dejan invitar a llevar invitados, obviamente estarás invitado plenamente. Gracias. Para que veas esta, no mi primera incursión al cine, pero esperemos que no la última, ¿no? Porque Déjame decirte. Te digo que el fondo de violines, ¿dónde está? No, es que no es neta. No, no, gracias, no, gracias. Es que hice La Troca de Sinaloa, que está, la pueden encontrar en YouTube y solo en YouTube. Toda la película está en YouTube. Y después hice Ambiciona en el 2006, 6 años después, todavía no ha salido. Y hago digo, finalmente me vi en pantalla grande. De hecho, también fui a la premiere de Ambiciona y me vi increíblemente sexy. Pero desafortunadamente pues, era un papel mucho más pequeño. No es que yo sea crítico, más que alguien tiene que poner los pies en la tierra. Mis pies están plenamente en la tierra. Y hablando de estar en la tierra, Lorna, no sé si tú quieras, no sé si tú también quieras, pero te gustaría dar el teléfono al aire por si alguien quiere marcar. Obviamente, si alguien no es Chicken Master, ¿verdad? Ay, si quiere marcar, que marque. Me pasarás directamente el teléfono a mí. Se los paso. Es el 53 41 95 93 53 41 95 93. Y ya el chat está como loquito. ¿En serio? Yo creo que hay que empezar. Ya. Hay que empezar entonces. Lorna, ¿sí pudiste pasar una de las canciones que te di? Sí, claro. Las 4 canciones que te di. Claro, las 4. Hay una, uh-huh, okay, que me gustaría dedicarle a The Enchantress. Una de las varias canciones que le dedicaré a The Enchantress el día de hoy. Gracias. Exacto. Esta canción es obviamente de mi buen amigo Justin Bieber y se llama Somebody to Love. Entonces vamos con esta canción y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía para ya entrar a hablar de lo que en serio nos compete. Digo, ¿qué era de Music de Backstreet Boys? ¿Será? Tenía que sacar a Justin Bieber. No, lo que pasa es que también, además también estoy dedicando a Justin Bieber especialmente, no solo porque yo sé que a Enchantress le gusta mucho esta canción, y también porque obviamente dice todo lo que yo siento en mi corazón en este momento. Lo más importante es porque nuestro buen amigo Sigurd Jarlsson nos escribió que no le gusta Justin Bieber ni Justin Timberlake, y especialmente cuando los pongo en este programa, y nos dijo que porque no le gusta la voz de Justin Bieber y que siente que, y si está muy enojado con Justin Timberlake, porque ha salido con las mujeres más preciosas del mundo. Lo que me hace preguntar es, ¿tú crees que tenías chance, Sigurd? Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces yo siento que al igual que muchas personas, no sé, escuchas una canción, no te gusta la primera vez, la escuchas 150 veces y eventualmente te empieza a gustar nomás por... ¿La mera... empiezas a odiar cualquiera de las pues dos? No sé por dónde, pero espero que en el caso de Sigurd Jarlsson escuche tanto la voz de Justin Bieber en este programa que se vea, al igual que yo, un gran fan. Dios de nuestro mío. Buen amigo Justin Bieber. Déjala correrlo, por favor, gracias. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Every day I bring the sun around. precioso. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía. Junto a mí se encuentra mi buen amigo Gustavo Martínez. Exacto. Y gracias, bienvenidos. Gracias. Y la bellísima Lorna que se encuentra por ahí. Hola a todos. Que el día, que el día de hoy, curiosamente, está tan contento de que vienes tú, que sí está hablando con la audiencia, sí. Tiene el micrófono prendido, quiere claro. Ser parte de. Sí. Y más que nada, lo único que quieren hacer es burlarse de mí, ¿verdad? Sí. Habemos claro. Personalidad. Habemos personalidades en este mundo. Claro. Váyanse mucho al diablo. Pero a las personas me gustaría felicitarlos, darles un fuerte abrazo y decirles. Hay gentes que tienen que hacer el sexy. Hay gentes que ya lo tenemos. Y el que es egocéntrico aquí soy yo. Váyanse al diablo los dos. Pero me gustaría mandar un fuerte saludo, un gran abrazo a la gente que nos están escuchando en Fantástico, porque sí, aunque no lo creas, el gerente de la tienda Juan Bautista y David Noriega, el dueño de Fantástico, nos han dado permiso de prender este programa en esa tienda, para que puedan, mejor dicho, prender las computadoras y poder okay. Sintonizar este programa en esa tienda. Entonces le mando un fuerte saludo a toda la gente que está esperando que salgan los cómics de hoy. No sé qué cómics salgan hoy, porque no me ha llegado el correo para decirme qué es lo que está o no está en mi suscripción, pero lo que sí tenemos que decir es que la semana pasada salió el primer número de Before Watchmen, que así fue es. Minutemen número uno. Uh-huh. Escrito y dibujado por el fantástico, magnífico, leyenda viviente llamada Darwin Cook. Excelente dibujo. Que alguna vez se encargó de uno de mis cómics favoritos, llamado DC The New Frontier. No sé si lo llegaste a leer. Sí. ¿Qué tan hermoso es ese cómic? Frontier es muy bueno. El trabajo que hace aquí en Minutemen, a sí. Mí sí me gusta. Antes de entrar, el dibujo se me hace muy, muy bueno. Vamos por partes. Vamos a ver. DC The New Frontier, más que nada me gustaría hablar de un poquito de ello. Es por lo siguiente. Porque no creo que mucha gente lo haya leído. Creo que mucha gente lo vio y ve el estilo de arte y dice, está anticuado. Está viejo, es retro. Bueno, la idea es ser retro. Exacto, pero mucha gente no entiende que el dibujo sea retro no significa que la historia sea mala o sea antigua o anticuada. Porque DC The New Frontier se lee como un cómic moderno. Y de hecho, New Frontier es la tercera, cuarta película de animada de DC. No recuerdo exactamente cuál es el número, pero creo que es la tercera. O sea, qué importante debe haber sido que lograron que le dan la tercera. Vi la película. Situación, ¿no? La película es bastante buena. Me encantó. Pero no el cómic es mejor. No es la octava parte de lo brillante que es el cómic, porque se meten más en los momentos de cada uno de los personajes y tienen más juego de acuerdo. Yo lo siento que es una versión New Frontier es la versión bonita sí. De Golden Age. Sí. Pero curiosamente, o sea, al igual los que los dos hablan de este periodo entre pero al igual que Golden Age, 50. Pero al igual que Golden Age tiene sus momentos oscuros, tiene sus momentos sí, duros, sí, claro, tiene sus pero momentos estamos y qué bueno que lo mencionas esta para retomarlo con Minutemen. Sí, sí, sí. No, si yo sé lo que estoy haciendo. ¿Crees que este programa es improvisado o qué onda? Todo tiene un porqué, Gus. Interpreten. ¿Pero dónde voy? Exactamente, dilo. Pienso lo mismo que los escuchas. Exactamente, mi estimado Bionic Master, mi estimado Mr. X. Pienso exactamente lo mismo que están pensando ustedes. Que soy magnífico y brillante, lo sé. Pero no hablemos de eso. No, New Frontier. Olvidemos el asunto. Es el dueño del programa, ¿qué puedo hacer? Nada, absolutamente nada. Decías. En New Frontier, la idea es ser retro. Claro. La idea es hablar de héroes de cómic. en ningún momento estamos buscando ser otra cosa más que una excelente historia de cómic. Exacto. Los personajes podrán estar bien construidos, bien presentados. Me gusta mucho el trabajo sobre Lois Lane y Jimmy Olsen, que no son los héroes en sí. Pero no solo eso. Imagínate, Kim Faraday, ajá, los Challengers of the Unknown. Todos los que no tienen poderes trabajan ahí muy, muy bien. Están muy bien manejados. Porque es el momento. Es exactamente el momento que nos vamos de los aventureros a los superhéroes. Entonces, ahí es donde lo agarro. Por eso yo creo que a Darwin Cook fue el que le dieron Minutemen. Claro. Porque agarra precisamente ese tono cincuentero para contar las aventuras de Owlman, del primer Owlman. Night Owl. El primer Night Owl. Y sacar otro tipo de héroes y volver a lo que nunca fue Watchmen. Héroes de cómic. Ok. Lo que está haciendo aquí son héroes para un cómic. Se olvida, y eso me encanta. A ver. Se olvida completamente de Watchmen. No intenta parecerse a Watchmen. No intenta formar parte de eso. Ok. Deja íntegra la obra y simplemente agarra un personaje y lo hace. Bueno, sí y no. Y te voy a explicar exactamente por qué, pero nomás retomando un poquito de New Frontier, que sí me gustaría decirles, si no lo han leído, por favor, léanlo. Hay la versión Absolute, que es carísima, pero en serio lo merece. Están los TPs y están los números sueltos. Los números sueltos. Son 6 números, uh-huh, de como 48 páginas. Entonces, para muchos de ustedes puede ser que digan, es demasiado lectura. Y son Prestige Format, o sea, de hecho. Y es como que dicen, mucha gente dice, es demasiada lectura. Pero honestamente, no es demasiada lectura, porque va a llegar al número 6 y van a decir, quiero más. Quiero conocer más a estos superhéroes, quiero saber más de ellos, porque como tú mencionas... Estamos hablando de Watchmen, después de Watchmen ningún cómic es demasiada lectura. Yo estoy de acuerdo, pero yo sé que muchas personas y te voy a decir por qué. No estoy mencionando ni a V for Vendetta ni a From Hell, que son del mismo autor y que todavía son más texto. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente, ¿no? Mucha gente ahorita, desafortunadamente, y tú lo sabes, ¿no? Los chavos de ahora lo quieren rápido, lo quieren ahorita, lo quieren corto, lo quieren breve. Y cuando ven algo... 6 tomos de 48 páginas, Prestige Format, o ves que fueron 2 Absolute Editions porque era tanta historia, siente que puede ser demasiado, pero no, es súper dinámico, es súper interesante, y de la manera en que desmenuza cada uno de los personajes, ajá, se me hace fantástico. Entonces, denle una oportunidad a DC The New Frontier, ahora que lo mencionas, lo he dicho 20,000 veces, JSA The Golden Age es la cosa más hermosa que jamás ha existido en la faz de la Tierra, y solo son 4 números. Y ese es un excelente compañero. Ajá. Es la secuela, la segunda parte. Primero vimos la era de oro, ahora tenemos la era de plata. Y lo más bonito es que New Frontier le da un juego increíble y una razón de ser a uno de mis héroes favoritos, y su nombre es Hal Jordan, porque él es el héroe que está entrando a esta nueva frontera, porque es un héroe espacial. Entonces eso se me hace magnífico, se me hace brillante. Por favor, léanlo. Y ahorita ya hablando del tema de Minutemen, te voy a decir qué me desagrada. Ajá. Uh-huh. Yo sé que Watchmen no fue una lectura pesada, y te lo voy a decir exactamente por qué. Cuando yo compré Watchmen la primera vez, lo tuve en mis manos, lo dejé de último, porque de todos los cómics que había comprado esa semana, era el que menos me llamaba la atención. La portada no me decía nada. El arte de Dave Gibbons, el brillante y magnífico leyenda viviente Dave Gibbons, se me hizo lento, se me hizo poco dinámico, se me hizo poco interesante. Y como tú mencionas, todos los héroes que aparecen ahí no son héroes tal cual de cómic. Uh-huh. Es la desconstrucción de los héroes de cómic. Así es. Y está más interesado en sus vidas personales que en verlos a ellos. Y de hecho, los únicos héroes que aparecen con disfraz ahí, si estoy en lo correcto, son Rorschach y Doctor Manhattan. Y Doctor Manhattan, pues, ¿qué disfraz? Está desnudo el hombre, uh-huh, ¿no? Que yo sé que eso le encantaría a Lorna, que por eso fue a ver la película varias veces. Pero deberías ver las abdominales del Dr. Manhattan, mi queridísima Lorna. Y me encantó cómo Lorna respondió a lo que dije, o agregó a lo que dije, sin el micrófono. Entonces es muy bonito porque nadie entendió a qué me refería con ella. Dije que no la vi. Deberías de verla. Yo tengo las 4 versiones que sacaron. Tengo la versión normal, la versión agregada, la versión más agregada. Bueno, ahí sí que es un comentario. Sí, sí. ¿La película? La película es solamente una anécdota. De hecho, carece de toda la profundidad del total cómic. Y completamente. No le hace justicia al cómic. Es una historia de misterio, que es la superficialidad de Watchmen. Ajá, y este señor, uh-huh, Proyas, que es el director. No. Es Zack. Maldita sea, es el mismo de este. El de 300 y el 300. De Sucker Punch. Sí, es Zack. Que va a ser Superman, qué horror. El señor, Dios mío, ¿cómo simplemente se va a contar una anécdota? Totalmente. No creo que haya leído el cómic. Ah, yo creo que sí. Que le pasaron. Sí, sí, sí. No se leyó el cómic, eligió buena claro. película, pero no porque no les dio profundidad. Simplemente adaptó la parte de viñetas Ajá. que tienen los cómics. Totalmente de acuerdo. Y se le olvidó Zack Snyder. Todo el resto. ¿Es Zack Snyder el director? Se le olvidó todo el resto, que era no. que es realmente lo más importante. No creo que se lo olvidó. Yo creo que él dijo, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer aquí? Y lo que él debe decir es, ¿sabes qué? Voy a hacer igual que Game of Thrones y voy a hacer una miniserie de 12 episodios o de 24 episodios y voy a contar la historia como debe de ser contada. Pero dijo, ¿sabes qué? No. Perdón, pero... Voy a aligerarla, voy a contar lo que me interesa contar, que desafortunadamente es lo menos interesante de la historia. No, curiosamente Juego de Tronos sí tiene una muy buena adaptación. Es magnífica, es fantástica. La adaptación sí es muy, muy es buena. Es fantástica. ¿Pero por qué? Porque le dan tiempo. Imagínate hacer eso en una película. Logra dar en imágenes, logra dar en imágenes muchas de las intenciones que están escritas en los libros. Yo ya leíste, perdón. Cosa que tiene Dilo. Watchmen, sí, a sí. lo mejor sí en 2 horas no hubiera podido hacer algo más denso. Creo que sí se puede, pero uh-huh. le faltó más creatividad. Se fueron con lo más sensible también en un término muy comercial, muy mercadológico. Y ahorita también lo digo porque 300, sí. el cómic tiene una gran una intención que la película no tiene. La película tiene otra intención. Pero ambos funcionan. Visualmente, pero funcionan bien solos. O sea, si ves solo la película, te gusta. Si lees solo el cómic, también te gusta. Y ambas tienen ciertas cosas. Tienen lo suyo. Nada más que yo me quedaría más con el cómic. Es mucho más denso, mucho ¿Sí? más a mí me gusta interesante. Mucho más la película... A mí me gusta más. Película de acción. Me gusta más carece la película de, a mí, curiosamente. Pero también recordemos que a veces uno quiere adaptar y es una mala adaptación y terminas con Sin City, donde adaptas las viñetas. Ajá. Y ahí no hay ni un trabajo de adaptación. No, Watchmen me gustó. Spirit. Spirit es horrible. Watchmen me gustó por lo que es, la película, me gustó por lo que es. Pero sí, claro. es imposible llegar a los niveles que llega el cómic. Y nuestro buen amigo Alan Moore nos ha dicho siempre, yo hice Watchmen para enfatizar todo lo que puedes hacer con un cómic. No fue hecho para ni un otro medio. Querer adaptarlo a cine, televisión, radio o lo que sea es estúpido, ridículo y es innecesario. La gente lo iba a hacer eventualmente. Afortunadamente hicieron lo más cercano a que no me ofendió. Pero no llega a la profundidad. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Ese día, esa semana que llevo todos mis cómics y los empiezo a leer, curiosamente, el primer cómic que tenía que leer fue G.I. Joe, Las Misiones Especiales. Creo que eso te dice en qué nivel estaba mi madurez de lectura de cómic. ¿Okay? Lo leí una vez y dije, wow, qué chido cómic, Larry Hammer es mi dios, ¿no? Y seguí leyendo todos los demás cómics. Y en eso finalmente llegó Watchmen. Y lo leí porque era el último que me quedaba. Llego al final, que cuando llegan esas inmortales palabras de nuestro buen amigo Dan Driver, cuando dice, ¿cómo que nos vamos a reír si el comediante está muerto? Termina eso. Yo, en ese momento, y tú lo sabes porque tuvimos largas discusiones acerca de esto, yo detestaba leer prosa. Me daba mucha flojera leer prosa. Nunca había leído literalmente un libro de página a página, ni la Odisea, que yo adoro la mitología griega. Uh-huh. Llegué creo que cerca a las últimas 100 páginas y ya no pude seguir más. Era demasiado. Para mí la prosa era demasiado. Llego al final, automáticamente vuelvo a leer el cómic y dije, ¿sabes qué? Esta parte de texto que sigue me da flojera leerla, no la quiero leer, pero la tengo que leer porque no sé cómo me voy a aguantar 30 días más antes de leer el 2. Leí la parte de prosa y la volví a leer. Y lo más curioso es, y no me digas que no, tú de seguro conoces en tu vida al menos a 10 personas o más que nunca han leído la parte de prosa. Exactamente. Y espero que tú pienses igual que yo. Para todas las personas que nos están escuchando, sea donde sea que estén, si no han leído la parte de prosa de Watchmen, señores, no han leído Watchmen. A eso es a lo que me refiero. De ni una de las manos. Este señor Snyder no la leyó. Ah, no, sin duda que no la leyó. No la leyó, clarísimo. Pero ni siquiera se acercó a ella, ¿no? Y el guionista yo creo que tampoco. Y lo curioso que yo encontré en Minutemen... Y el que guionista que de que más From Hell no... ni siquiera leyó el libro, o sea... Son hermanos, los directores. No los leyeron, no. O sea, olvídalo. Bueno, es que también deberías ver las películas que ellos hicieron antes. Eran películas muy urbanas de negros matando negros, literalmente. ¿Cómo se llama? Menace to Society. Como Pachilla... Sí, aunque me encanta Johnny Depp en la película. Sí. Johnny Depp hace su chamba. Si Alan Moore estuviera muerto, se lo devolvería en su tumba. Pero estamos de acuerdo que... No está muerto y tiene derecho. Pero estamos de acuerdo que Johnny Depp está increíble en la película. Él hace su chamba. Hace su chamba, pero pues, es como con lo que tiene. Piratas del Caribe, ¿no? Hace cool. su chamba. Qué bueno. Que no es lo mejor que le puedes decir de un actor. Toda la película de su alrededor es malísima, pero al menos él no va a jugar. Que es el problema que tiene Nicolas Cage. Mm. Que él va a jugar, porque si no, Ghost Rider Spirit of Vengeance y Ghost Rider a secas hubieran sido mejores películas, o al menos tolerables. A mí me encanta Kikas. No, se me hace malísima. Tienes graves problemas. Trabaja horriblemente me mal. Me encanta. No. Pero Nicolas Cage, y tú has visto sus buenas interpretaciones. O sea, Adaptation es divina. Pero no hablemos de eso. Retomemos los cómics. El problema que yo tengo con Minuteman, ya lo leí. Y agarra toda la parte de prosa, al menos de lo que viene en Under the Hood, que es el uh-huh. libro que escribe Night Owl, que uh-huh. es Hollis Mason, y lo pone en dibujos. Entonces, le está ayudando a la flojera de la gente. No. Está haciendo que la gente ya no tenga que leer la parte de prosa. ¿Por qué? Porque se la están poniendo en dibujos. Entonces, yo siento que pues está haciendo básicamente lo mismo que hizo Zack Snyder. Está agarrando la parte que le interesa a Darwin Cook y le está adaptando. Pero yo sentí Minuteman sin alma, sin razón, sin un porqué, sin una necesidad. Los dibujos están hermosos. Darwin Cook es un maestro para contar una historia. Es como pero a mí me pasa con las películas de Sherlock Holmes. Uh-huh. Bueno, estas dos películas de Robert Downey Jr. Ajá. Me pasa lo mismo. O sea, si yo las veo después de haber leído las novelas, los cuentos, las aventuras de Sherlock Holmes, pues estas dos son dos verdaderas porquerías, ¿no? Ok, totalmente. O sea, completamente. O sea, no queda de otra. Uh-huh. Si la veo como un vil divertimento, la uno me divierte. La dos es muy... La dos me demasiado. Buenas actuaciones. Eso no me salva. O sea, yo entiendo que como actor lo ves, pero un buen actor en una pésima película es como una cereza muy agradable en un pastel defectuoso. Exacto. La cereza podría estar bien sabrosa, pero el pastel sigue siendo una porquería. Y eso es lo que pasa con Sherlock Holmes. Entonces, la uno, ajá, hasta eso te la paso por es lo que es. Es entretenida si yo me quito el chip de que es Sherlock Holmes. Sí, claro. Si yo le quito el nombre, me divierte. Uh-huh. Si yo me recuerdo que Sherlock Holmes pues no tiene nada que ver con el héroe de Sir Arthur Conan Doyle. Exacto, el problema es que aquí lo mismo me pasa con Minutemen. O sea, yo estoy leyendo un cómic de un uh-huh. héroe o de un tipo que se cree héroe, uh-huh. que no es lo mismo. Ah, te refieres a Hollis Mason. Sí. Y que por ciertas circunstancias le funciona tener el trajecito. Que curiosamente se parece mucho al de Robin. Ajá, y más que el de Batman. El dibujo de este señor me agrada muchísimo. Es divino. Se me hace un dibujante excelente. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que al mismo tiempo que está saliendo... Trata de respetar la idea de Gibbons. Bueno, que son las sugerencias. Es lo más cercano. Leyendo el guión de Alan Moore, es lo más, son las sugerencias de Moon, no las de Gibbons. De tratar de tener seis viñetas por página. Pues son nueve, ¿no? Sí. De tener seis o nueve viñetas, no pasar de eso, uh-huh. tratar de ser planito como lo era el dibujo de Gibbons, uh-huh. tratar de ser uniforme, uh-huh. de que no resalte una viñeta sobre la otra, de que haya una cierta narratividad. Eso creo que sí lo tiene y lo mantiene también dándole su estilo. Okay. Hay que tener en cuenta que un artista nunca copia, ¿no? Un artista siempre va a innovar. Bueno, digamos un buen artista. Un artista. Los demás serán dibujantes. No, pero perdón que te interrumpa. Artista, ¿no? Ahorita hablando de artistas, nomás perdón que te interrumpa, porque al mismo tiempo que está saliendo Before Watchmen, con este divino arte de Darwin Cook y todo lo que ha hecho Darwin Cook, ¿qué es lo más vendido o lo que más llama la atención de los nuevos 51 de DC? La JLA de Jim Lee, que está horrenda. Y estamos de acuerdo que Darwin Cook, con menos trazos, dice más que con la cantidad ridícula de trazos que hace Jim Lee. A mí me gustó mucho el Justice League 1. Impactante, y lo dije, si yo tuviera 12 años, claro, sería el cómic que leería. Ah, wow. Ahora, también lo dije aquí contigo con otra persona. No, puedes decir su nombre, Francisco Espinosa. No, con Paco. El señor Jim Lee, después de 25 años en los cómics, jamás ha leído a Scott McCloud. Y se nota. O sea, es como lo que en inglés se llama como storytelling, o sea, esta forma de colocar las imágenes o editar las imágenes uh-huh. en cine para contar una historia, el señor no la tiene. Cuando hay un buen guión y respeta ese guión, lo tiene. Cuando no hay un buen guión, pues simplemente hace lo que él sabe hacer, que son viñetas muy bonitas, postercitos muy chidos, pero que no cuentan una historia. Y en el número 6 y en el número 7 de Justice League, literalmente no hay nadie que nada que salve la historieta. Se vuelve completamente aburrida, sosa. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque este viñeteo bonito ya hastió. Y no este solo eso. Vacío argumental ya aburrió después de 6 números y dices, pues mucho gusto, muchas gracias. Mejor véndeme los pósters cuando salgan, o las postales, y ya, ¿no? Es muy curioso. En alguna de mis clases de dirección, uno de los maestros dijo algo muy brillante, y es muy cierto. Una buena película la puedes ver sin volumen y entiendes lo que está pasando. El artista. Gracias. Exactamente ahí iba. De hecho, el director del artista, que se me olvida su nombre en este momento, ganador del Oscar, por cierto, ahorita me acuerdo. Trató de contar su historia con la menor cantidad de estas, no sé cómo se llaman, que son como estos cuadros donde aparece texto. Así es. Uh-huh. Trató de contarla con la menor cantidad para que la historia se cuente y se relate en las imágenes. De hecho, las películas mudas, las buenas películas mudas, las que se consideran obras de arte, tienen la menor cantidad de textos. Y el maestro en este sentido era Charles Chaplin. Que no usaba casi nada de texto porque decía que la imagen tenía que hablar por sí misma. Y de hecho, nuestro buen amigo Dave Gibbons, en sus buenos momentos, Alan Davis, George Pérez, Darwin Cook, Bruce Timm, sin duda. Sin duda. Pueden sin duda contar alguna. Historias mudas. De hecho, Alex Ross puede decir todo lo que la gente quiere decir de él. Una vez tú me mostraste un libro gigantesco de él llamado Mythology, Alex Ross Mythology, ajá, donde cuenta una historia, un team-up de Batman y Superman contra Brainiac y Lex Luthor, si estoy en lo correcto. Y no aparece un solo texto. Y es divino. Se entiende perfectamente bien la historia porque está contando en las viñetas todo lo que tienes que ver. Y de hecho, aunque no lo crean, Dios mío, Larry Hama lo hizo en un número de G.I. Joe, donde es el G.I. Joe 21 de del primer volumen, cuenta toda la historia sin una sola capción de ni una parte. Lo único que aparece como letras es los créditos de todas las personas que participaron y el nombre, que creo que se llama Silent Interlude, intermedio silencioso. De la aventura de Snake Eyes. De Snake Eyes. Es divino. Que es mudo. Y es magnífico, uh-huh, porque si no puedes contar una historia así, no eres un buen dibujante, no eres un buen artista, como tú dices. Y Jim Lee, ese es su problema. Y de hecho, toda la primera camada de Image tuvo ese gran problema. No, lo sigue teniendo, porque por desgracia, después de 20 años no han aprendido. No, y Todd McFarlane es uno de los más terribles. ¿Alguna vez llegaste a leer? Bueno, pero de hecho, lo volvieron a meter aquí en de los 52, cuando el señor ya hace muchos años dejó de tener nada que ver con los cómics, ¿no? No, pues ya demostró más bien hasta dónde puede llegar en un cómic. Y lo peor de todo fue que él empezó con Hawk and Dove, que es una excelente miniserie. No. A lo que me refiero es, en los nuevos 51, él empieza dibujando Hawk and Dove. Es tan malo su trabajo que ya cancelaron Hawk and Dove. Uh-huh. ¿Y sabes qué le dieron de recompensa a Rob Liefeld? Que tome el control de Savage Hawkman y de Deathstroke the Terminator. Estamos de acuerdo que si el tipo ya batió, ya vino su turno de batear y batió 0, fueron 3 strikes, ¿para qué le das más chance de batear? Y lo peor de todo es que le estás dando dos personajes que son, no tanto Hawkman, aunque yo lo adoro, pero Deathstroke es querido por la gente, o al menos querido por nuestro buen amigo Spike Valentine. Bueno, y Deathstroke es un excelente personaje. Eso es algo que también ya habíamos comentado mucho. No hay buenos ni malos personajes. Okay. Hay buenos y buenos y malos escritores. Gracias, o gracias. O creadores, ¿no? La excepción a la regla es Kyle Rayner, pero eso es otra historia. Yo diría que tiene muy buenas historias, pero es... No voy a llegar a nada, entonces no tiene caso decirlo aquí. No va a convencer a nadie, entonces no tiene caso, ¿no? Pero bueno, no voy a volver al Papa Maometano, así es que... Tienes toda la razón, y gracias por decirme Papa, pero ¿dónde voy con esto? Es lo siguiente. Dejemos las metáforas en otros lados. Ay, me das muchos muchas no cosas. Tienes que recordar una cosa, nos están escuchando en Fantástico, entonces mantén los pensamientos limpios. Porque hay niños escuchándonos, de seguro. No creo que ahí haya muchos niños, creo que habrá más en sus casas. Me acuerdo mucho del chavo que mandó las fotos de sus niños. Ah, qué bien, que escuchan. Ah, sí, es nuestro buen amigo Macuno. Ajá. Y algo que antes de que se me olvide, cambiando un poquito de tema. Dilo. Van a ser 6 miniseries, 7 miniseries. Van a ser 6 miniseries, si no es correcto. Pero va a haber una como séptima. Aquí porque, sí sería... Es que recuerda que en las últimas 3 páginas de todas las miniseries viene otra historia, sí, de piratas. Aquí sí sería importante decirlo, que se lean por separado. Ok. Como obra del equipo creativo que está haciendo cada una. Okay. Y no como un conjunto, porque no lo son. Especialmente Minuteman, porque toma lugar tiempo atrás, toma lugar en los años 50. No son en ningún momento un y aquí sería un gran error editorial, no son un conjunto que tenga una finalidad propia las seis miniseries. Okay. Simplemente es una explotación comercial. Como episodio 1, 2 y 3. Así es. Es una explotación comercial de algo ya ya probado. Ahí sí sería una gran crítica a DC. Es agarrar algo que ya fue un éxito o que ha sido un éxito permanente en los últimos 25 años, uh-huh, y refritearlo y sacarle jugo porque no tengo nada original que ofrecer ahorita. Eso sí me duele. Y ahorita que mencionas esto, es lo más... Y dos, que cada proyecto se lea por separado como obra de su proyecto, porque obviamente va a haber muy malos y va a haber alguno muy bueno. ¿Sabes qué fue lo más terrible de todo lo que dijiste antes? Dijiste, DC está tratando de sacarle dinero a algo que ya probó que sí funciona, porque no tiene nada más original que ofrecer. Uh-huh. Y lo triste es que DC nos trató de hacer creer que los nuevos 51 iban a ser algo totalmente original, totalmente nuevo, por eso iban a empezar en el número uno, etcétera, etcétera. Y yo me he dado la tarea de leer muchos de los nuevos 51, y curiosamente los que mejores fluyen, los que mejores trabajan, son los que respetan la continuidad pasada, sí, y casi todos los nuevos son aburridísimos, abominables y malos. Y que eran los vendedores, uh-huh, los que estaban las puntas de lanza, por eso no les cambia la trama. Que eran los que estaban vendiendo Green Lantern, Batman, las linternas verdes y la familia de Batman. Exacto. Y los respeta y son los que funcionan. Aquí habría un problema otra vez. Uh-huh. Larry Hama, el editor ahorita en jefe. ¿Quién es el editor en jefe ahorita de Jeff Jones? ¿Y? Dan Didio. ¿Quién más? Grant Morrison son las personas como los creativos y encargados de todo lo que es. Pero hay alguien arriba de ellos, hay alguien de Marvel, ¿no? ¿Dan Didio? Dan Didio en DC. Ajá. Y en Marvel, se me olvida quién está. Ah, Joe Quesada. Joe Quesada, bueno. El problema que tiene ahorita DC es un problema editorial. Grave. Muy, muy grave. Gravísimo. En el que la persona que está a cargo no se le ocurrió investigar su público. O despreció mucho a su público nuevo. Ajá. Uh-huh. Bueno, en los dos sentidos. Despreció al nuevo y despreció al que ya estaba. Al que ya estaba le dijo, bueno, de todas maneras me vas a comprar. No me interesa que ofrecerte algo porque de todas maneras me estás comprando. Y en muchos casos tenían toda la razón. Se siguen vendiendo. Así, exacto, es que los fans no nos hemos ido. Así es que se sigue vendiendo. El problema está en que no nos hicieron comprar más. Cuando menos, ¿sí?, los números unos. Sí, todos los números uno se vendieron, bueno, como pan caliente. El problema está en que no nos quedamos en los demás títulos, ¿no? Que esa es la finalidad de un comerciante. ¿Te acuerdas cuando eso pasó con Cliffhanger? Si compras 10 cómics, cómprame 15. Cuando la gente de Image, ajá, sacó Cliffhanger Comics, sí, que eran Battle Chasers, Danger Girl, Crimson, y también estaba saliendo Fathom de Michael Turner, ajá, que era, creo que también lo estaba publicando en Image. Sí, no era parte de Cliffhanger. No era Cliffhanger. Pero era parte de Image. Image. Yo recuerdo muy bien, porque yo trabajaba en tu tienda en ese entonces, cómo la gente llegó y compró el número uno, bueno, como si fuera pan caliente, como si fuera, ajá, la última coca del desierto. Y lo más curioso fue que como el número dos de todos se tardó en salir, con la excepción de Crimson, el número tres se tardó aún más en salir, con la excepción de Crimson. Y Crimson fue el único que llegó, creo que hasta el número cuarenta y tantos, o el número cincuenta. Menos. Menos como treinta y algo. Treinta y tantos. Pero lo curioso fue fue el único que llegó a ese número. Exacto, pero todos los demás, la gente los dejó de comprar por eso. Yo me acuerdo que eran siete números de Danger Girl y tardaron fácil 5 años en salir. Y eso aleja a la gente. Me duele decirlo, ¿sí? Danger Girl es más interesante que Justice League, la actual. Wow. Y Danger Girl es una basofia, basura completa. ¿Qué te puedo decir? Pero donde voy con todo esto es que los números uno siempre se van a vender. Uh-huh. Y siempre, y si creas una mercadotecnia alrededor de esos números unos, la gente los va a comprar, bueno, como si fuera la cosa más importante y más interesante del mundo. Pero si no tienes una buena historia, nadie va a regresar al número 2. Pero ahí el problema no es editorial. Ahí el problema somos nosotros. Por coleccionistas tenemos que comprar el número uno. Que se compran los, claro, libros. Pues si dejáramos de comprarlas y buscáramos las historias o exigiéramos las historias, uh-huh, nuestro gran poder es ese, dejar de comprar. Pues bueno, hablando de eso. Se deja de comprar, se olvida y se regresa a otra. Entonces ya para resumir, tú sugieres que le den una oportunidad a Minutemen y a los demás, o sea, que se lean los el número uno Watchmen, y a ver qué sucede. Y a ver qué sucede. Obviamente va a haber cosas muy malas que no tienen caso. Y tú pides que lo lean como si fuera algo aparte de lo que es Watchmen. No tiene nada que ver con Watchmen. Ni entre ellos. Es como pedirle a todos los números de la Justice League, sí, independientemente de lo que haga Jim Lee, sino la Justice League normal que había, la JLA. Es como pedirle a todos los números de JLA que sean el clavo, que sean de Neil. Y no se puede. No se puede. Es imposible. Es sí, imposible. Y The Nail, ¿qué? Obviamente es una historia por Alan Davis y Paul Neary, si estoy en lo correcto. Ajá, divina. Excelente. Maravillosa. Con un nivel también de narratividad, de construcción de personajes. Y tres números cuenta una historia divertida de cómics, bien construida, dura, pensada. Y no solo etcétera. Eso. Tú, hago la misma comparación de lo que estás haciendo con Minuteman, uh-huh. que son héroes de cómic. Héroes de cómic. No están recreando a ni uno de ellos. Ni estoy buscando ser realista, no estoy buscando formar parte de un mundo real, duro, difícil. Hay que recordar que también Watchmen es una crítica al sistema reaganiano. Claro, claro. O sea, la época de Reagan de los 80, ¿no? Época que este señor creía que era el nuevo renacer americano. El cowboy, Y que Alan Moore le recuerda que es la podredumbre que hay abajo de toda esa belleza, ¿no? Sí, entonces, pero a mí me encantó The Nail por todo lo que es. Ajá. Y más que nada porque hace una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría en un mundo sin Superman? Y la respuesta es la cosa más terrible del mundo, porque si no tienes un héroe que pone la cara por todos los demás, un héroe que es el modelo de todos los demás, el mundo se torna totalmente oscuro. De hecho, creo que el día 12 fue ayer, si estoy en lo correcto. ¿Sí? Ayer día 12 salió Superman versus The Elite, que hace exactamente esa misma pregunta. ¿Qué hay de gracioso en Truth, Justice and the American Way? Es un cómic que lo escribe Joe Kelly, si estoy en lo correcto, o Joe Casey, siempre se me olvida cuál de los dos. Sí. Lo escribieron en un número de Action Comics, creo que es Action Comics 277 o 377, donde Superman se pelea con estos héroes todos oscuros y agresivos y muy realistas, y Superman les demuestra que no hay nada de risible con la verdad, la justicia y el modo de ser americano, porque son valores que todavía nos deben importar. De hecho, en la brillante película llamada The Avengers, cuando el Capitán América le pregunta a Phil Coulson, a ver, ¿me quieres otra vez con The Stars and Stripes, ¿no? con las rayas y con las estrellas, ¿no se ve un poquito más anticuado? Y le dice Phil Coulson, con lo que va a pasar ahorita, creo que necesitamos un poco de lo anticuado. Esos valores. Bueno, de hecho, sería más bien en Capitán América. Uh-huh. El tipo se ve completamente ridículo, como se vería cualquier tipo en mayas realmente. Excepto yo. Lo he visto en mi... Hay fotos. Es mi perfil en Facebook. Ya ves, Lorna, pues reírnos escondidas lo que logramos. Debíamos de reírnos en... Claro. Decías. Cualquier persona en mayita se vería fuera de lugar en un mundo real. Ok. Y sobre todo fuera de un circo. De hecho, hay que recordar que el traje de Superman, que es el que genera toda esta moda, viene de los cirqueros. Uh-huh. De hecho, de los acróbatas y de los hombres fuertes. Hombres fuertes. No es por otra razón. De ahí viene. Entonces, se vería fuera de contexto. Se verían ridículos en cualquier aspecto. No es cierto. Ya aprendimos a verlos en la realidad. Podemos entender que haya una armadura en Dark Knight, que haya un traje de licra en El Hombre Araña. Ok. En las películas. Ya lo entendimos, ¿no? Uh-huh. Pero estos personajes fuera no intentan ser reales. Watchmen sí intentaba. Bueno, es lo que quería, más bien. Y las de Batman de Christopher Nolan también tratan de buscar un entorno real. Así es. El señor Frank Miller también buscó lo mismo. En Daredevil. En Daredevil. En su G1, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por eso le quita el uniforme a Gatúbela y le da uno más fetichista. Más fetichista, más obvio, más real, obviamente, más creíble. Okay. En un mundo ochentero, también ya ahorita ya se vería. Que curiosamente fuera también de lugar. Que también ya es un DVD, que es del DVD de Year One, que si no lo han visto, en serio, denle la oportunidad, pero también antes que nada. Dios mío, lean el cómic. Pero me quedo muchísimo mejor con el cómic. El cómic no le gana la película. No, nada. La adaptación a dibujo animal. Es muy bonita, pero no le gana. ¿Pero dónde vamos? Me quedo con eso. Entonces, la idea es, otra vez en los Minutemen, perdón, en Watchmen, es ver lo real, pero solamente en esa obra. En esa obra donde se busca, se quiere hacer eso. Lo mismo en Authority. Stormwatch. Pero, por ejemplo, Miracle donde Man. Se ven preciosas las licras, o sea, o los trajes de licra, Astro City. ¡Wow! Magnífico. Donde quiero ser real, pero es parte de la... Es condición del género que los héroes traigan trajes de mallas de licras pegadas y de colores llamativos. Claro. Con capas estrambóticos y hasta una heroína. Es una Barbie de 1.80 y me la creo. Dime una cosa. del 1 al 1000, ¿dónde pondrías todos y cada uno de los números de Astro City? No, pues van en los primeros lugares. Van en los primeros lugares. O sea, le tengo un amor muy grande al trabajo de Kurt Busiek. Yo le pondría 1,000,000 de calificación. O sea, es increíble que no todos y cada uno de ustedes estén leyendo Astro City ahorita. Afortunadamente. De hecho, el primer número es del divino. Samaritano. Es divino. Nada más de ponerle Superman Samaritano, ya. Se llama la historia A Dream of Flying, un sueño de volar. Ya, ahí va, wow. Ahí es la octava maravilla. Ahí me atrapó en ese número, ya. Y, pero ahí, lo curioso es que te atrapa desde la primera viñeta. Sí. Y no te suelta hasta el final. Y lo tuviste que volver a leer al final, ¿o no? Pero es genial. Es, o sea, es uno de los cómics que se pueden leer y releer y releer y releer y nunca cansa. Creo que la colección de los primeros 6 números de la primer TP se llama Life in the Big City, si estoy en lo correcto. Está en hardcover, está en softcover. Cómprenlo. En serio, por todos los santos, no me están haciendo un favor a mí. No, se están haciendo un favor a ustedes y a su colección. Porque no debe haber una colección que no tenga Astro City, Life in the Big City. Porque si no... No hay fan de Superman que no haya leído al Samaritano. Y la causa es que, tanto como yo adoro a Superman, desafortunadamente, los mejores Supermanes de los 80, finales de los 80, principios de los 90, son Supreme de Alan Moore y el Samaritano. El Samaritano de Astro City. De Kurt Busiek. Y es muy triste, ¿no? De que en serio, mucha gente no le da la oportunidad. Les juro que no lo hago por mi bienestar, lo hago por el bienestar de ustedes, para que den ese próximo paso y dejen de leer cosas como la JLA de Jim Lee, que honestamente no mereces ni su atención, a menos que tengan 12 años, como Gustavo menciona. Pero bueno, algo muy curioso que también dices de Minuteman, de que ya son héroes de cómic. Muchas de las cosas que hacen son cosas que jamás serían imposibles que estos héroes hicieran dentro del entorno de Watchmen. Si tú recordarás, una de las primeras escenas de acción es Hollis Mason, el primer Night Owl, entrando en acción, salvando una, ¿cómo se llama este? Un camión blindado. Y el tipo de cosas que hace son dignas de Batman. Más adelante vemos a Mothman lanzándose de un edificio y volando. Después vemos a The Comedian, Edward Blake, tomando justicia bajo sus propias manos con un traje risible, ¿no? Que es básicamente es un traje de payaso. Sí. Y lo curioso es que él no intenta tomársela en serio. Está hablando de héroes de cómic, punto. Hay algo que un amigo decía, ¿cómo se llama? Cartoon gravity. Gravedad de caricatura. Uh-huh. Porque Superman, cuando está trabajando en la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini, la gravedad que existe a su alrededor es la gravedad totalmente irreal de una caricatura. Sí. ¿Ok? Ajá. A mí me encanta, pero funciona dentro de la caricatura. Y curiosamente también funciona dentro de los cómics, en los cómics de Batman, en los cómics de Robin. Y lo que está trabajando, el tipo de gravedad que están trabajando todos los héroes, especialmente Night Owl en esta serie de Minuteman, es la gravedad de un cómic. Que esa gravedad no existe en Watchmen. De hecho, me divierte mucho este tipo de pláticas, tipo de discusiones, porque en literatura y en cine hay algo que se llama condicionantes de género. Ok. En este sentido, en la fantasía, las brujas son hechiceras, hacen magia. No nos interesa la lógica de la magia, hacen magia. Punto. Pueden saber el destino, pueden maldecir a una persona, punto. Ajá. ¿Por qué lo hacen? No nos interesa. Lo que nos interesa es que en función de la trama sirvan como elementos para hacerla mayor, ¿no? Okay. En Macbeth las tres brujas saben cuál es el destino de Macbeth. ¿Por qué? Porque son brujas. Okay. Punto, ya. Son el detonante para ya, toda la historia. Se acabó. Son brujas, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué onda con tu celular que no deja de sonar? Sí, ya. Yo sé que eres popular, pero no lo tienes que presumir. Es Alfredo Danova. Un fuerte saludo a nuestro amigo. Que de hecho está en el speaker de la tienda de Fantástico, nos está escuchando. Saludos, gracias, Alfredito, pues que no te podía contestar al aire. Ajá. Gustavo, cuando estás hablando con Alfredo Danova, lo que tienes que decir antes de empezar cualquier cosa es live long and prosper. Ya lo oíste. Y hice el símbolo Vulcano, mi querido Alfredo. Y también tiene las orejas. Estamos hablando de algo más chido. Hablando de eso de condicionantes de género, ¿no? A ver. O sea, Lorna ya se durmió, nomás quiero que sepas, ¿eh? No importa. Nunca se duerme, excepto los días que vienes tú. Porque entra como que en tranquilidad, no sé por qué. Cuando están aquí todos los demás, está buscando. Claro, está esperando que la acosen. Porque la semana pasada con el cacha, déjame decirte, se puso muy nerviosa Lorna. Ah. El gacho tiene manos largas, aunque no lo creas. Yo podría también acosarla, pero sí soy un caballero. Es un caballero. Pero bueno, es todo un caballero. Una dama merece siempre tener un caballero. Exacto. Oigan, hablando de Comic Castle, sí estaban diciendo algo de eso. Es que fui. Bueno, sí, es fantástico ahora la matriz. Ah, ok. Y Comic Castle son las otras tiendas. Es que me tuitearon los títulos para recomendar. Ah, magnífico, bien, encantado. ¿Qué te parece si ahorita nos vamos a una canción y, claro, regresamos y hablamos de esto? Pero nomás cierra tu pensamiento. Entonces, en los cómics, por ejemplo, Superman tiene superfuerza, punto. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque la... Es necesario. Ya, no es necesario. Digo, es necesario para el personaje. Sí, sí. No, qué bueno. Entonces, es que en Mayita se verían ridículos. En los superhéroes, ¿no? En los cómics no se ven ridículos. Se acabó. ¿Ya? ¿Qué onda contigo? Es Alfredo. ¿Qué nos dice? Es Alfredo. ¿Qué nos dice Alfredo? Peace and long life. Gracias por los saludos. Pero igualmente. Bueno. Ok, entonces, condicionantes de género, ya más cierra tu pensamiento. Son eso, serían eso. Entonces, no son necesarios explicarlos. Simplemente existen. Punto. Me parece perfecto. Entonces, no importa si Superman tiene la gravedad de los cómics se vale, puede mover un mundo. Es más, en la primera película regresa el tiempo y salva a Lois Lane. ¿Sabes cuándo le importa? ¿Tú sabes así como Sir Isaac Newton un día estaba sentado bajo un árbol, le cayó una manzana e inventó la gravedad? Esta teoría. No la inventó. La inventó. Entonces, no, Gustavo. Gravedad ya existía. Según los Looney Tunes, la inventa Sir Isaac Newton. Entonces. Sí, eso no lo puedo refutar. Ah, ¿verdad? Condicionantes de género. Y yo vivo en una caricatura. Pero donde estoy hablando. Él lo dijo. José, son testigos. Él conozco lo dijo. Mi realidad. Él lo dijo. A donde me contó esto, yo una vez estaba jugando con mi colección de superhéroes, ¿no? Mis superpowers y mis héroes de Marvel, de Secret Wars. La semana pasada. Sí, curiosamente. Y cuando estaba jugando con ellos, tenía a Batman en la izquierda y a Superman en la mano derecha. Y Superman estaba volando, ¿no? Al ataque, y Batman estaba corriendo. Y dije yo, ¿pero por qué no? Si están en mi poder, no hago que corra Superman y que vuele Batman, o que vuelen los dos, o que corran los dos. Digo, claro, porque dentro de esta ficción, que somos parte de todos los lectores de cómics, las reglas que nos dan son las siguientes. Superman puede volar y Batman no. Uh-huh. ¿Por qué? No importa. No importa. Pero son las reglas que nos dan. Y nosotros entramos en este compromiso y lo aceptamos. Y lo que está haciendo nuestro buen amigo Darwin Cook en Minuteman es agarrar el compromiso del héroe de superhéroe, o del héroe de cómic, no de Watchmen. No de Watchmen. Y haciendo una historia de cómic. Ajá. Entonces, si la leemos así, es divertida. Pero a exacto, mí, es entretenida. No llega al nivel de Watchmen. A mí sí me cuesta trabajo diferenciarlo. Y tendremos que hablar de eso el día 30 de 4 a 6 en Félix Cuevas, si 835, que es la tienda de Fantástico. Ahí los espero a todos. Pero hablaremos no solo de Minutemen, hablaremos de todos los cómics de Before Watchmen. ¿Ok? Ok. ¿Bien? Bueno, ¿te parece bien? Nos vamos a corte entonces. Nos vamos a un corte. Y obviamente, esta canción se la dedico a nuestro buen amigo Sigurd Jarlsson, que dice que no le gusta Justin Timberlake, pero yo sé que si escucha esta canción le va a gustar. Love, Sex, Magic, que es un dueto con Ciara. Nos vamos con esa canción y ahorita regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Rápido, antes de Cotelona. Dice Alfredo Duanova. Además, ¿quién se atreve a cuestionarle las mallas a un tipo con super fuerza? Exactamente, muchas gracias. Nos vamos con esta canción y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. So magic to me, the strangest things can happen. The way that you react to me, I wanna do something you can't imagine. Imagine if there was a million knees talking sexy to you like that. Yeah. You got your hand up, boy. I'll give you my squeeze, and I need you to push it right back. Baby, show me. You never seen a method that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Everything ain't what it seems. I wave my hands and I got you. And you feel so fly assisting me. But now it's my turn to watch you. I ain't gonna stop you. If you wanna grab my neck, talk sexy to me like that. Just do what I taught you, girl. When I give you my heat and I need you to push it right back. Baby, Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Seguimos en esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sigue aquí mi buen amigo Gustavo Martínez. Estaba a punto de irse porque no pudo creer que nos habíamos echado una hora platicando. Y le dije, no, te quedas porque son dos, ¿qué te crees? Entonces no te vas. No, pues si son dos, qué maravilla, porque normalmente nos llevamos tres en esta cabina. No, no, no. Bueno, yo no creo que la gente que nos esté escuchando en Fantástico y todos los demás escuchas aguante. Más de 2 horas, sí, yo también de hecho, estoy de acuerdo. Un buen amigo nuestro, Mr. X, me dijo, ya no más, por todos los santos, ya no más, no más de 2 horas, no nos hagas esto. Completamente de acuerdo con Mr. X. ¿Y sabes qué le dije a Mr. X? Me parece perfecto, la próxima emisión será de 4. Me gusta hacer sufrir un poco a los escuchas porque bueno, pero viene de amor. Mr. X, pues hazle publicidad. Le tengo que hacer publicidad. En León a él, en su convención. Le tengo que hacer publicidad porque no solo lo voy a ver en la convención de Comic Fest León, estoy invitado para ser uno de los moderadores de varias de las pláticas. Todavía no me ha hablado para decirme qué pláticas va a haber y cuándo. A los fans de León tendrán el dado placer. El honor. Honor. Pues, suceso de que van a conocer a Joy en persona. Yo lo que le dije a nuestro buen amigo Mr. X es, tú dame el micrófono y yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Y de hecho, déjame decirte una cosa. El problema va a ser quitárselo. Mr. X. Una de las cosas que también vi, tú sabes que hay una página de Facebook donde están hablando acerca de la Comic Fest León. Estaba yo de vez en cuando me meto a ver si alguien está mencionando esto o aquello. Y una chava puso, entonces, ¿no va a ir Tinieblas? Y como que estaba muy triste de que no iba a ir Tinieblas, pero le dije, no te preocupes, porque va a ir Blue Diamond. ¿Sabes quién es Blue Diamond? ¿No? Le ponemos en la máscara yo y no exacto. Hay problema. Le pongo la máscara de Blue Demon yo, procedo a quitarme la playera y ese es Blue Diamond. Y hay un video de Blue Diamond. Lo bueno es que no le van a reclamar. Marvel jamás le va a cobrar, porque Blue Diamond es un héroe. Claro, exacto. Que no tenía poderes en sí, o sea... No, sí tenía. De estos, ¿De Blue Diamond, sí? Vigilantes de los años 50. Ah, era un diamante, tenía poderes sí, de sí, diamante. Sí, pero eso ya se lo dieron después. Claro, claro. En los años 50, al principio, pues era un vigilante que se ponía un traje de mallas con un diamante en el pecho. Claro, claro. Y era de Blue Diamond. Y para mayor diferencia, ya cuando tiene el poder de diamante, ya es en Nova. En Nova. Y este, de los 70s. Marvel Twin One también con, sí, sí, con The Thing. Es este. Marv Wolfman, si estoy en lo correcto, es el, sí, que escribía este, Nova. En los 70s, Nova de Human. A Man Called Nova. A Man Called Nova o Nova de Human Rocket. También le tocaba, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que está sonando raro ahí, Lorna? No sé. No tengo la menor idea. Es en la calle. Es en la calle. Bueno, afortunadamente tenemos muchísimas cosas de que hablar el día de hoy. No solo tú y yo que tenemos que hablar de mil y un cosas, incluyendo lo malo que es Earth 2 en general. No solo el número 2, el número 1 y el número 2 son malísimos. Y no se los recomiendo que los compren. Y no porque sea homofóbico, que no lo soy. Pero que salga o no salga del closet, que cuando nunca estuve en el closet, nuestro buen amigo Alan Scott no tiene nada que ver. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Yo lo sé. Un héroe. Híjole, es que yo lo sé. Bueno, los niños no lo entenderían. No. Héroe que la madera es su punto débil. Eres un cerdo, güey. Eres un cerdo. Yo qué puedo. Hay decir. Niños escuchando este programa y acabas de decir una cerdez asquerosa. Si no has dicho cerdez, los niños no saben qué dije. En serio, tengo graves problemas contigo. Pero no hablemos de eso. Eso lo hablamos la semana pasada mi buen amigo Beto Calvo y yo, desde la Baticueva, que desafortunadamente sonó muy feo el audio de la segunda parte. Lorna dijo que todo fue mi culpa y tiene toda la razón. Sí, tu culpa. Fue mi culpa. ¿Qué? Es que cuando no. Pero qué lástima que estuvo tan mal el segundo audio, pero al menos el primer audio, el audio de la primera hora se oyó suficientemente bien y discutimos largo y tendido de lo que estaba sucediendo en Earth 2, número 2, que es cuando sale del closet nuestro buen amigo Alan Scott. Y curiosamente no había leído ni el número 1 ni el número 2. Ya finalmente me di la oportunidad de leerlos, los dos, y leer, digamos, la secuela tie-in, uh-huh, parte de, que es World's Finest con Power Girl y Huntress. Y es un desperdicio tanto de mi tiempo como del tiempo de todos los creativos, porque recuerda que en World's Finest tienes el divino arte de George Pérez, Kevin Maguire, uh-huh, con los guiones de Paul Levitz, que es, en su momento era muy buen escritor de La Legión, uh-huh, obviamente, y digámoslo juntos, Gus. Long live the Legion. Y después del otro lado tenemos a James Robinson, que nos regaló la cosa más hermosa del mundo, llamada 80 números más, uh-huh, un especial y dos en anuales, que son espectaculares. De hecho, por favor, ya que están allá en Fantástico, cómprense el Omnibus. Es la cosa más divina. Gus, Starman. Starman es muy bueno. Es muy bueno. Es divino. La verdad. Es magnífico. Es muy, muy bueno. Y lo que está haciendo James Robinson en Earth 2 es muy por debajo de sus capacidades. Vuelvo a lo mismo. Dilo. Aquí el problema es editorial. Sin duda. Aquí yo creo que buscaron un público muy joven, mucho muy joven, y obviamente no son los escritores, uh-huh, para ese público. O sea, le estás pidiendo que alguien haga un cuento para niños, un cuento infantil, a escritores que hacen novelas de misterio. Exacto. Está difícil. Está difícil. No es su género. Y se nota que no es el género que están buscando. ¿Y quieres decir? Les están, vamos, es como si a la cuadriga de Ben Hur, sí, la mandaras a jalar cardiolas. Pues no. Pues nomás no. Los caballos nomás no pueden, ¿no? Sí, pues tus referencias son magníficas. Sí, sí, es que estos escritores, como que se ve que están muy contenidos. Sí. ¿Y tratando decir? de darle interés a algo que no lo tiene. Pero eso es porque el editor se lo está pidiendo, no porque ellos lo estén proponiendo. Lo peor de todo es que al mismo tiempo que está haciendo esto James Robinson, está traicionando todo lo que él nos regaló en Starman. Uh-huh. Ahorita salió la miniserie o maxiserie, como lo quieran ver, de 12 números de The Shade, escrita, ajá, por James Robinson, y es fantástica. Literalmente terminas de leer el número 80 de Starman, lees el 81 que fue parte de Blackest Night, y de ahí procedes a leer esta maxiserie, miniserie, como le quieren llamar. The Shade, que es el villano. Divino. Y este... ¿Qué excelente villano? Porque, por ejemplo, yo ya leí Earth 2, ajá, 1 y 2, ya leí también World's Finest, uh-huh, o World's Finest, como se pronuncia. Finest. No me gusta que le llamen World's Finest a Power Girl y a Huntress, pero me gusta mucho que las hayan traído de vuelta, sí, a este dúo de los años 80. Para las personas que no sepan, en la JSA, ya cuando muere Batman y cuando Superman más o menos se retira... En la Justice Society, porque JSA sería la serie que salió en el 99. Ah, tienes toda razón. En la Justice Society de Tierra 2. Exacto, exacto. Muerto, retirado Superman y muerto Batman, su lugar lo ocupan la prima Superman, que es Power Girl. Exacto. Y la hija de Batman, que es Elena Wayne, o sea, Huntress. Y tratan de hacer esta creación de que son las mejores amigas y que son el nuevo equipo, ajá, de World's Finest. Y lo curioso es que para hacer un cómic de los años 80, que no trataba muy bien a las mujeres. Las hicieron niñas muy independientes, muy fuertes. Fue muy buena. Y personas muy interesantes. Creo que Josh Pérez intenta darles ese tono como sí. dibujo. Se me hace fuera de lugar. Sí. Se me hace una idea anticuada cuando se puede hacer más cosas con dos heroínas de ese tipo. Sobre todo si van a ser World's Finest, o sea, las Exacto. mejores del mundo. Pues vuélvemelas, las mejores del mundo y no dos heroínas comunes y corrientes. El cómic se me hace divertido, pero pues se me hace eso, común y corriente. O sea, no sube ni baja, es un cómic para leerse en cierto cuarto de aseo. Y lo se peor, acabó, o sea, ya. Y lo peor de todo es que Paul Levitz nos regaló un tipo de relación igual de fuerte, igual de interesante en La Legión, con Ayla Rance, mejor conocida como Lightning Glass, y Salud Digmi, mejor conocida como... ¡Ah! Violet, Drinking Violet. Drinking Violet. Es que si le digo Violeta aquí, no me entiendes. Exacto, Drinking Violet. Tengo que acordarme los nombres en inglés. Acuérdate que yo sí los leí en español toda mi infancia. Pues sí, yo como nací Para en el 87. Para mí es Violeta. Yo nací en el 87, sería imposible. Entonces... sí, es imposible que haya nacido en el 87. Pero donde voy con esto es Tú que... no dijiste yo, Esa no. relación, espérate. Esa relación es fuerte, interesante, de dos mujeres independientes. Y a pesar de que nunca toman el frente, se crea y se construye esta relación... En su plots. Y qué triste que ahorita que el mismo escritor Paul Levitz agarra a dos personajes igual de fuertes, no les puede dar esa misma fortaleza y hace que las historias se vean anticuadas cuando se vean sentir modernas. Sí, de hecho se ven muy se ve un cómic ochentero. Total, sí. Y el dibujo de Pérez lo regresa a los ochentas completamente. Entonces, ese es el yo creo que el defecto que tiene. El defecto que tiene Air 2. También me agrada que los regresen a la Tierra 2 y que... Pero me hubiera gustado que los regresaran a los años 40. Va. Y no. Para poder justificar... para poder justificar que son... que eran héroes viejos. O sea, para ya no tener este juego de cómo diablos le hacen Alan Scott y Jay Garrick para seguir vigentes 65 años después de que salieron a combatir criminales. O sea, serían dos viejitos de 80 y tantos años o más. Sí. Sí, entonces para evitar eso me hubiera gustado. Lo que siento yo en los cuatro números que leí es que no va a ningún lado. Aunque los dos números, perdón, las cuatro historias, porque son cuatro de los que ya salieron, no va a ningún lado. Lo único, el arte es bueno, divino, pero no va a ningún lado. La escena de pelea de inicio está bien construida, bien dibujada, bien coreografiada, pero el final es ¿Y? Qué tristeza. Curiosamente. Lo mismo también en el número 2. Pues ya me estás dando un origen y un medio origen. Y gracias, no tengo ganas de leer el tercero. O sea, si lo leo, qué bueno. Si no, me da igual. Lo peor de todo es que Mike Parovec y Len Straczynski hicieron 10 números de una serie llamada Justice Society of America en los 90s. En el 91-92. Los 10 números son gloriosos. No hay un solo número malo. Todos son para aplaudir. El primer número es un team-up con Jay Garrick y Alan Scott, el primer Flash, el primer Linterna Verde. Estilo muy Batman Adventures, agarrando un tono de comedia muy ligero, muy agradable, donde los héroes, mientras están combatiendo, se cuentan chistes. Todos son cuates haciendo camaradería. Divino. Excelente trabajo. De hecho, hay un momento muy bonito en el primer número de Justice Society of America, donde unos tipos que se autollaman los mutantes, son un grupo de terroristas con poderes mutantes, obviamente, que básicamente se basan en los X-Men. Hay uno que se parece a Cable, uno que se parece a Sabretooth, etcétera. Y toman control de una... ¿Cómo se llama esto? Estos lugares atómicos, ¿cómo se llama este? Sí, una central atómica. Una central atómica y dicen que la van a explotar. Una planta nuclear. La planta nuclear dicen que la van a explotar. Y en eso los héroes más cercanos son Alan Scott y Jay Garrick. Y van a pelearse contra ellos. Y cuando se están peleando contra ellos, en vez de hacerlo todo oscuro y todo fuerte, se están burlando de los tipos porque para ellos ya es un juego. Han sido héroes por tanto tiempo que pelearse contra unos tipos que nomás llegan ahí todos llenos de esteroides y con pistolotas les da risa. Sí. Porque saben que los van a vencer. Y los vencen, bueno, con una sonrisa los dos, muriéndose de la risa los dos. Y lo padre es que al final, cuando están saliendo, el ejército había rodeado esta planta nuclear. Y está ahí el sargento, que vio acción en la Segunda Guerra Mundial. Y está el novato, que es el privado, y le dice al sargento: un momento, yo pensé que Flash es un chavito que anda con modelos, Wally West. Y que Linterna Verde es un idiota con un corte de pelo feo que está con la Liga de la Justicia, refiriéndose a Guy Gardner. Y dice el sargento: no, jovencito, esos son los héroes con los que nos hemos quedado y nos hemos tenido que acostumbrar, pero esos son los originales. y termina con un súper precioso dibujo pin-up de Mike Parovec, de Jay Garrick corriendo y Alan Scott volando, y los dos están muriendo de la risa, de felicidad, de que están haciendo lo que les gusta hacer. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Ayudar a la sociedad, salvar al mundo y poner a los malhechores en la cárcel. Y ese tipo de historias rara vez las cuentas sin que se sientan, como tú mencionas, retrógradas o viejas. Y sin embargo, Justice Society of America, del 1 al 10, divinos. Volvemos otra vez, una historia ligera, pensada para público infantil o para público no mayor de los 15 años, contándoles el origen, no los orígenes, sino la forma de vida de héroes ya muy viejitos o héroes que no son los vigentes, para volverlos a... Igual, otra vez, la idea es de tomarlos para traerlos y ponerlos en vigencia y seguir explotándolos comercialmente, pero bueno, es que es la idea normal. Aquí el problema que tiene Air 2, eso es lo que yo veo. El problema no está en si Alan Scott es gay o no. Aquí el problema está en que la historia no va a ningún lado. Exacto. Segunda, se ve muy... No sé, yo no leo los previews, no me gusta leer los previews, entonces no sé si lo haya anunciado DC que iba a sacar del closet a este personaje. Bueno. De no hacerlo, de no haberlo hecho de esa manera, se me hace una forma muy oportunista, sí, muy comercialmente oportunista hacerlo, cuando en Astonishing X-Men el héroe que salió hace 20 años se va a casar. Sí, es pura lana. Sí, entonces, como allá se va a casar, pues entonces meto la misma idea o la misma casa en un héroe de acá. Y entonces se pierde todo el sentido. Pero si la historia hubiera estado buena, no nos estaríamos quejando, no, al contrario. Ajá, no tendría ningún problema, ¿no? Exacto. Sí, porque si recordarás, en Miracle Man descubrimos que Young Miracle Man es gay. Pero de la manera que te lo revelan, ajá, ayuda mucho a crecer al personaje y a crecer a la historia. Uh-huh. En Watchmen descubrimos que Captain Metropolis y Hood of Justice son gays. Fetichistas, no, curiosamente, y eran amantes. Ya pero tenemos 10 años personajes viendo una relación al matrimonio gay mejor avenido de los cómics. ¿Cuál? Los de Authority. Ah, claro. Apollo y Midnighter. O sea, ya. O sea, que crece a los personajes, hace interesantes todas sus interacciones. Son hasta familia, tienen a... Hacen crecer esta... Jenny Sparks. No, Jenny Spar- Quantum, perdón. Jenny Quantum, porque pues es la hija. La nueva versión. La reencarnación. La reencarnación de Jenny Sparks. Y les creemos, y no nos importa un bledo. Y lo curioso es que... no nos interesa verlo si están saliendo o no en la cama o no. Pero, lo curioso fue que cuando lo toma Warren Ellis, divino. Cuando lo agarra Mark Millar, se va directo a lo más obvio y a lo más morboso. Exactamente. Y eso es lo malo. Sí, aquí volvemos a lo mismo. El problema es el escritor. Ok. Y el problema es el editor, ¿no? Y ahorita, lo que sí se ha sido el problema para mí, al menos, es que nos hemos pasado platicando y no les hemos dado la importancia necesaria. Cierto. Necesitamos contestar preguntas. A la gente que escucha este programa semana con semana. Entonces, mi queridísima Lorna, háganos el favor. Claro. De ser la voz de Oráculo y decirnos qué nos preguntan el día de hoy. Bueno, primero quiero de Comic Castle Fantástico. Un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente de Fantástico. Claro que sí. Los dos títulos a recomendar es Before Watchmen Silk Spectre número 1. Okay. Y Spider-Man número 1. Y la lista completa la pueden encontrar en comiccastle.com/foro show treat. Ahí lo van a poder encontrar. Métanse a comiccastle.com y ahí busquen todo. Lo que sí podría recomendar, lo único que puedo recomendar ahorita sin haberlo leído, de Silk Spectre, Before Watchmen, Silk Spectre número 1, es que lo escribe Darwin Cook y lo dibuja Amanda Connor. Y el arte de Amanda Connor es divino. Y para dibujar mujeres... Ella se pinta sola, como que se suena así. Y lo curioso es que les da este estilo pin-up sin ser morboso. Es un estilo muy lindo, muy suave. El nombre de la... Hizo una miniserie... Pin-up. Les da el look de esta señora de los pin-ups. Betty Page. De Betty Page, de los años 50. Digamos, lo mismo... Ese tono. Dave Stevens hace lo mismo. Cuando él dibuja a Betty Page, la dibuja muy sexy, muy sensual, muy mujer, con curvas. Pero nunca se ve fea, ¿cómo se llama? Grotesca. Nunca se ve... Nunca vulgar. Nunca se ve vulgar. Y lo mismo hace Amanda Connor. Nomás que Amanda Connor les da ese cuerpo muy de pin-up, muy de Dave Stevens, Betty Page. De chica de pin-up. Ajá. Pero el rostro que les pinta es de inocencia total. De unos ojotes y todo eso. Entonces... Le da como que este cuerpo de tentación y cara de inocencia. Por eso decía, y lo hace más hermoso. Vamos a leerlas sin recordar los que están del referente de donde vienen. Sí. Y de hecho. Y sí. Ver qué producto, qué línea y de hecho, argumental es la que funciona. Y de hecho, Silk Spectre hay que recordar, hay que leerlo sin ver absolutamente nada de Watchmen, porque hasta el traje lo cambian y lo modifican, muy parecido, no tan parecido y tan agresivo como el de la película, que sí lo hacen más en látex que seda, porque es el espectro de seda, nuestra buena amiga. Y de hecho tú sabes que ahí tiene dos, ¿cómo se puede decir eso? Dos inspiraciones Silk Spectre. La primera es la que todos conocemos, que es Nightshade, pero la segunda sí sabes quién es. Phantom Lady. Ah, bueno, ajá. Personaje de Quality, que fue el primer personaje semidesnudo tirando a pinopesco en los cómics. Porque para las personas que no ubiquen a Phantom Lady, Dios mío, por favor, háganlo. Y ruéguenle a la bellísima Lorna que algún día nos haga un cosplay de Phantom Lady. Okay. Lorna, quiero que entres a Google en este momento y busques a Phantom Lady. Ok. No creo que y quiero que te disfraces de Phantom Lady ahorita que se acerca el Comic Fest, León. Ya la vi. Híjole, no, pues está ganando. Gustavo, imagínate, quiero que cierres los ojos ahorita y que hagas un trabajo. Yo sí me imagino. Tendría que usar una peluca negra, ¿no? Claro, claro, ese es el gran problema. Sí, claro. Porque todo lo demás tú crees que está en su lugar. Además, habría que decirlo. Claro. Phantom Lady solo va a tener poderes hasta los años 80s, 90s. Uh-huh. También era una vigilante. Sí, sí. De hecho, y le dan un rayo que causa oscuridad. Y eso también. ¿Quién se lo crea? No sé. ¿Dentro de la continuidad de los cómics? ¿No? No, no. ¿Cómo se llama ella? Sandra Knight. Su primo se llama Ted Knight, alias Starman. Exactamente. Bueno, gracias, James Robinson. Yo a ella la conocí en una de las maravillosas crisis que tenían anualmente la Justice League y la Justice Society. Creo que te lo puedo nombrar. Cuando se van a Tierra X. Exacto. Donde están los Freedom Fighters del Uncle Sam. ¿Nomás quieres mencionar a dos o tres de ellos? No, pues son The Ray, de Uncle Sam, Tío Sam, Black Condor. Ajá. Divino Dolman, traje. Divino traje el de Black Condor. Dolman, Human Bomb. Exacto. Human Bomb. Es que decirlos en inglés cuesta, porque tengo que traducirlos. Y ¿quién me falta? Nada más, no. Lady Specs. Firebrand. También más o menos funciona por... Era miembro de los héroes de Quality. Y aunque no lo creas, de Red Bee. Sí, pero no salen ahí. Pero eran miembros de los Quality. Curiosamente, Lorna, si tú te vistes de Phantom Lady, yo te prometo ir vestido de Black Condor. Googlealo por ahí para que te rías un rato. Ok, a ver, ¿qué tal? No. Mi querido Mr. X, creo que no voy a ir al festival. Ya me amenazaron. Yo había prometido ir, pero creo que no. Y Spider-Man se trata de, obviamente, el primer team-up entre Miles Morales de Ultimate Marvel y Peter Parker del universo 616. Okay. Yo honestamente digo, ¿qué onda con eso? La razón por la que creemos un Miles Morales es para definirlo aparte de el Hombre Araña. Cuando haces un team up entre ellos dos, no sé qué es lo que están buscando. Brian Michael Bendis, o sea, no entiendo cuál es tu razonamiento. Y peor aún, siento que si tienes a Miles Morales y pones a un Peter Parker ahí, lo va a comer, se lo va a tragar y no va a tener mucho que aportar al cómic, ¿no crees? Ya hicieron un Spider-Man 2099 hace muchos años simplemente para poder vender, ¿no? Sí, qué tristeza. Entonces, el gran problema aquí es la compra de productos que no merecerían existir. Claro, pero creo que la razón por la que nos lo menciona la gente de Fantástico es porque de seguro todo el mundo va a comprar el número uno, porque es un número uno, es una miniserie. Los Hombres Araña, de las dos continuidades que está manejando Marvel ahorita. Checaremos. Bla, bla, bla, ¿no? Porque honestamente, aunque no lo crean, disfruté los primeros números de Brian Michael Bendis del Hombre Araña. Tiene un muy buen oído de cómo hablan los niños, o nomás cómo hablan los personajes. El problema es que llegó un momento en que se volvió un cómic muy platicado. Y estamos hablando ahorita de que si tienes la capacidad de imágenes, cuenta tus historias con imágenes. No las cuentes con texto. A menos que seas Alan Moore. Bueno, sí. Ya, sí. Es el único que puede llenar de texto una viñeta y no se ve mal. No, y de hecho, la prosa de Watchmen es y a no el solo nivel... la prosa, puede llenar una viñeta de texto y no se ve mal. Conozco gente que no ha leído la historia de Pirata. Dentro de Watchmen. En Watchmen, una página, aún una página, las páginas de cómic, de viñetas, te puedes tardar hasta 2 minutos en leer la página. Deberías de. Ajá. Darle el tiempo de absorber cada... No solo de absorberlo, sino el texto tienes que leerlo, tiene demasiado texto. Normalmente, Sí, sí. Justice League, un número uno, lo lee en 2 minutos, leíste 2 veces el cómic. Sí. Pero las 32 páginas, o sea, lo leíste dos veces. No, pero Watchmen sí son 10 minutos por panel. Por o sea, panel, ajá, de hecho, yo por ahí encontré, y lo voy a ver si lo tengo por ahí, es un documento de Word que encontré por internet, muy lindo, que se llama The Annotated Watchmen, donde hacen un análisis, página por página, viñeta por viñeta, de todo Watchmen. Es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida, porque obviamente lo leí, lo imprimí todo y lo leí junto a mi copia junto a mi TP de Watchmen, y habían cosas que yo no había visto. Sí, claro. Y era como la décima vez que yo leía Watchmen. Y dices tú, wow, estos tipos en serio sí hicieron el trabajo de análisis extra que te ayuda a ti a enriquecer más la experiencia de Watchmen. Aquí lo bonito no es que hagan el trabajo de análisis, aquí lo bonito es que el señor Mood y el señor Gibbons hicieron su chamba. Hicieron el trabajo. Sí, claro. Esperando que alguien leyera todo eso. O sea, ellos hicieron todavía una creatividad más grande, ¿no? Y para toda la gente que está comprando Before Watchmen, Silk Spectre, si no han leído Watchmen, olvídense con las patas de trozo, además nunca lo han leído. No lean esto. Por favor, señores, está en español, está en inglés, está en francés. Pueden encontrar 20,000 maneras de versiones. Está el Absolute Watchman, está el Watchman a secas, está el softcover. Se pueden bajar de internet 20,000 cosas. Obviamente a través de la aplicación de DC Comics, que creo que ahorita van a estar más baratos a 99 centavos cada uno. Por favor, háganse un favor a ustedes. Así como les dije con Astro City, se los digo por su bien, Watchmen es un cómic que debe ser parte de su colección. Aunque ahora solo sean fans de Jim Lee y Todd McFarlane y solo lean Spawn y, Dios mío, Danger Girl, cuando lean Watchmen van a decir, ¿saben qué? Yo requiero más de mis cómics porque esto no es suficiente. Lornísima, ¿qué más tenemos? Ay, ya, me había fallado el micrófono. Ok, pues mira, René dice, me gusta mucho el programa y pues tengo una duda desde hace muchísimo tiempo. Dinos. Y me gustaría mucho que me la respondieran. Y nos dice, la pregunta es Cain Marco. Cain Marco, sí. Ajá, dice, ¿Juggernaut se queda sin poderes y ya no los vuelve a recuperar? Lo que pasa es que la gema de Sitorak le da poderes a una persona. De hecho, tú mencionaste hace un tiempo a Marvel Team-Up o Marvel 2-in-1. Sí. Marvel Team-Up era un cómic de Marvel donde el Hombre Araña se juntaba con diferentes héroes, y en el Marvel 2-in-1 es cuando la Mole se juntaba con diferentes héroes. En el último número, creo que fue el 125 de Marvel 2-in-1, descubrimos que la gema de Sitorak le da poderes a una persona después de que la toca, en este caso, Cain Marco. Cain Marco, como le... ¿sí? En 2-in-1 es The Thing, la cosa. Ah, dije yo La Mole. La Mole es Hulk. Ah, bueno, en español. Tienes toda la razón. En español, la Mole es Hulk. Tienes toda la razón. The Thing es la cosa. Tienes toda la razón. No voy a debatir contigo porque yo no estaba vivo en esos momentos. Pero The Thing en Marvel 2-in-1 y el último número de Marvel Team-Up con Spider-Man se une con los Hombres X para pelearse contra Cain Marco y Black Tom Cassidy. Para las personas que no sepan, Black Tom Cassidy era un amigo de toda la vida de Cain Marco. La pareja de Cain Marco. Un amigo de toda la vida de Cain Marco. La pareja de Cain Marco. Ya. Yeah. Primo de Banshee, tío de Siren. Y a donde voy con esto es que para su cumpleaños Juggernaut le da la gema de Sitorak a Black Tom Cassidy. Él la toca y él adquiere los poderes de Juggernaut. Y se divide en dos el poder. Y ahí es cuando descubrimos que mientras más gente toque la gema de Sitorak, se está repartiendo el poder. Como que no es un poder ilimitado. Hay un cierto límite, muy alto sin duda, pero hay un cierto límite. Y si lo vas subdividiendo, pues se va dividiendo. Durante todo lo que fue Fury Itself, nuestro buen amigo Juggernaut estaba poseído por uno de los martillos de la serpiente, ¿ok? Según me dice mi buen amigo Beto Calvo, porque yo me rehusé a leer estos cómics porque si eran demasiados... tie-ins. Es que demasiados tie-ins de solo los Hombres X, ¿no? Resulta que Cain Marco empieza a atacar Utopía y Colossus toma la gema de Sitorak, se vuelve el avatar de Sitorak en la Tierra para poder enfrentarse a Cain Marco poseído, y cuando ya le ganan la serpiente y todos los personajes que están poseídos dejan de estar poseídos, Cain Marco regresa a su humanidad, y ahora el que es el avatar de Sitorak en la Tierra es Colossus. Entonces por eso es que en este momento no tiene poderes Cain Marco, y creo que obviamente creo que es Matt Fraction o Kieron Gillen van a sacarle todo el jugo que puedan a Colossus como Juggernaut, y después va a regresar a todo a su normalidad, porque honestamente Colossus es un personaje muy interesante, pero desafortunadamente, y tú lo sabes, no le habían dado este lado oscuro. Le mataron a Kitty Pryde o lo alejaron de Kitty Pryde, le mataron a su hermana, le hicieron... Pero nunca, lo mataron y lo regresaron. Entonces, nunca le han dado como que este rollo. Entonces termina siendo este gigante bonachón. Y como nunca le han cambiado nada, nunca le han modificado nada, nunca han logrado modificarle nada, se ha mantenido muy estático desde su creación hasta el día de hoy. Bueno, es que eso también habría que comentarlo. Sí, sí. Ahorita seguimos con las preguntas, perdón. A partir de los años 90, a alguien se le ocurrió que los héroes tenían que ser oscuros. Sí. Que tenían que tener un lado oscuro y que no podían ser buenos per se. ¿Era Frank Miller? Alan Moore. No, Frank Miller, eso fue en los 80s. No, en los años 90. ¿A los 90s? Ah, bueno. En los 90s a alguien se le ocurrió que todo, que si les va mal, pues tienen que ser malos. O tienen que ser, yo no diría más eso, oscuros, amargados, frustrados, bla, bla. Yo no llegaría y tan entonces, lejos. Pero Colossus. Como Colossus, como Cyclops, uh-huh, como Kitty Pryde, uh-huh, como Jubilee, ya no empezaron a ajustar mucho, ya no empezaron a tener sentido. Sí. Porque eran los que siempre se sentían bien. De hecho, Dick Grayson, que todo siempre fue el Robin buena onda, en Nightwing se tiene que volver oscuro y una copia de Batman y no por Chuck Dixon. Chuck Dixon lo hacía reír mucho. Sí, Danny O'Neill sí lo hizo muy entonces, oscuro. Entonces, esta idea de que como combatimos el mal, uh-huh, estamos amargados, estamos frustrados, estamos mal y no somos buenos. Yo no llegaría al nivel que había que amargar a Colossus, pero ¿te acuerdas cuando él mató a Proteus? Uh-huh. Que hay un momento donde se sentía mal. Nunca pudieron crecer eso para crecer al personaje. Nomás se sintió mal por 3-4 números y después desapareció. Claro, pero era nuestro lado bonito de los hombres X. Uh-huh. Él y Kitty. Sí. Sí, eran los buenos, los que pasara lo que pasara, crisis difícil que sucediera, ellos seguían siendo los optimistas y los buenos, ¿no? Y Nightcrawler también. Ajá. Entonces, no, ¿por qué me los quitas? El problema es que llegó un momento en que... ¿Por qué necesitas...? Pero yo diría, no te lo quiero quitar. Yo creo que no te lo quiero quitar. El mejor Nightcrawler es el de Excalibur, de Alan Davis. Es divino. No te lo quiero quitar ni modificar, pero darle algo que por al menos 5 números, un pequeño arco de 6 números, el personaje esté en duda de por qué hago esto. Y el momento perfecto era en los, ¿qué fue? Finales de los 70s, principios de los 80s, cuando se pelea contra Proteus, el mutante X, ajá, el hijo de... ¿Cómo se llama esta? Moira MacTaggert. Y se sintiera mal porque él tuvo que matarlo porque era vida o muerte. Ajá. Y nunca exploraron eso demasiado porque nuestro buen amigo Chris Claremont está enamorado de Tormenta, de Rogue, de Jean Grey. Sí, claro. Entonces nunca explora a sus personajes varoniles, solo a sus personajes femeninos. Entonces lo que termina pasando es cuando se va John Byrne, Colossus, Nightcrawler y Wolverine quedan idénticos, inamovibles. Y dices tú, espérate, trabajar en un equipo te cambia. Si no, sí, eso estoy de acuerdo. Mark Wolfman y George Pérez hicieron cosas brillantes con los New Teen Titans y todos los personajes, todos se modificaron, no se volvieron oscuros, se modificaron solo por trabajar en equipo. A eso es lo que decía. Una cosa, modifícalos, sí, pero no los vuelvas al otro lado porque no tiene sentido. No, pero en el caso de Colossus hubiera sido interesante explorar ese otro lado. Ajá, eso es a lo que me refiero. ¿Por qué tienes que cambiarles la naturaleza de lo que no son? No, pero nomás... Nada más... Explorar. Explóralos, escríbelos. O sea, vuelvo a lo mismo. Sé creativo, ¿no? Pues mira, por decir, Gar Logan, alias Changeling, ajá, era el bonachón, el buena onda, era tu Nightcrawler o tu ajá, o tu Colossus. Ajá. Cuando se enamora de Terra, hay una modificación. Cuando muere Terra, hay otra modificación. Y cuando está a punto de matar a Deathstroke de The Terminator, hay otra modificación del personaje. Pero sigo siendo el payaso de la serie. No lo sé, pero hay un arco. El problema es que nunca se lo dieron a Colossus. Okay. Y ahorita finalmente le están explorando este lado que él tiene que mantener bajo control, porque si lo deja explotar, se puede volver el más peligroso de todos. Pero aún así siento que como tiene un elenco tan grande, no le están sacando el jugo verdadero que le podrían estar sacando. Ese es el gran problema de los mutantes en los hombres X. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Claro que sí, aquí hay muchos comentarios. El gato Phineas les Phineas. Dice Phineas les dice, les mando muchos saludos. Quisiera saber más de Mockingbird. Okay, Mockingbird es una, se llama Barbara Morse, le dicen Bobby Morse. Ella trabaja para S.H.I.E.L.D., es una agente secreta de S.H.I.E.L.D. y eventualmente se vuelve tan buena, especialmente en lo que es acrobacia, que nuestro buen amigo Nick Fury le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te ponemos un traje también? Y su primera aparición, si estoy en lo correcto, fue Marvel Team-Up. Entonces ya le ponen un traje, que es un traje bastante lindo, pero es con... Canario negro de Star Marvel. Canario negro de Marvel. No dije que era original, dije era bastante lindo. Relájate. Canario negro en Marvel. Sí. Y curiosamente, como tú mencionas, dices, bueno, si tienes a Canario negro en Marvel, ¿con quién tiene que estar? con el arquero, con Hawkeye. Exacto. Y viene una brillante, magnífica, enternecedora, divina miniserie escrita por Mark Gruenwald, de nuestro buen amigo Hawkeye. 4 números, salió en los años 80, donde Hawkeye se tiene que enfrentar a un tipo llamado Crossfire. Larga historia corta, conoce a Mockingbird y empieza esta relación que empieza como enemigos, como todos los héroes de Marvel, y poquito a poquito se vuelve más de romance. Y lo que más me encanta es que al final, obviamente Hawkeye salva el día, porque a pesar de que todo el mundo lo ve como un secundón, como un personaje de tercera, él, lo más importante y lo que lo define como personaje, lo define como persona, fue su tiempo con los Avengers, su tiempo como Patiño, si lo quieren llamar de esa manera, de la Capitán América, pero aprendió muchísimo. Aprendió a liderear, aprendió a pelear y aprendió a que nunca dices morir. Siempre hay una salida y siempre hay una manera de sobresalir, y es lo que aprende nuestro buen amigo Hawkeye, y es lo que le contagia a Mockingbird, de que ella todo lo veía con paranoia porque es una espía, y ve a este hombre que está listo para entregarse todo por hacer el bien y que no le importa vestirse con un traje morado y azul. Bueno, también Hawkeye tiene esa cualidad. A ver, dila. Vuelve buenas a las espías. Oh, sin duda. Él, al igual que yo, he can make the good girls go bad. Black Widow y con Mockingbird. Sí, sí, o sea, sí, las exacto, dos las vuelve, y las vuelve a Avengers a las dos. Y curiosamente, a las niñas buenas no las puede hacer malas, porque Scarlet Witch nunca quiso con él y era una niña buena. Ella prefirió estar con el androide, que no tiene sentimientos. Pero bueno, donde voy con todo esto es que lo más lindo del final de esta historia, perdón que se las cuente, pero lo tienen que leer, porque recuerden, no es el final lo que importa, sino la jornada. La jornada. Es muy bonito porque él salva el día, pero queda sordo, ¿ok? Y lo más curioso es que él se está despidiendo de ella, y como él es muy, tiene mucho orgullo, se rehúsa a decirle a ella, ¿sabes qué? No escucho. Y ella básicamente se le declara. Y él dice, ah, sí, Mockingbird, tienes toda la razón. Nos vemos, fue un placer trabajar contigo. Y se empieza a ir. Y ella se enoja y dice, ¿qué le pasa a este gato? Le acabo de decir que quiero con él y él no quiere. Y lo más padre fue que ella lo va a buscar. Y se casa, ella se le declara y se casan por cuestión de ella, ¿no? De que ella casi hizo el trabajo del hombre en esta relación. Y es lo que hace esta relación tan enternecedora. Más adelante ellos empiezan a trabajar juntos en los West Coast Avengers, que primero fue una miniserie de 4 números, después ya fue una serie regular. Y es divina toda esta relación, porque para todas las personas que crean, ya sea escritores o escuchas de este programa o lectores de cómics, no, los héroes no se deben de casar porque mata a los héroes. Y digo, nomás les recuerdo, esta no es las X-Files. Esto sí puede crecer, no tiene que terminar en el momento que los personajes se besan. No es como la, ¿cómo se llama? La niñera, que se besan los dos personajes principales, ya terminó. Es enternecedor. Tienes un argumento más fuerte, ¿no? Hay dos personajes que llevan 45 años casados. ¿Cuáles? ¿A qué te refieres? Sue y Reed. Y los crece a los dos personajes. Y curiosamente también lo estábamos mencionando la semana pasada, Barry Allen Flash y Iris West, después Iris Allen, crece a los dos personajes y hace a Flash un personaje más fuerte estar casado, al igual que a Elongated Man. Y curiosamente, Hawkeye era un buen personaje, pero casado con Mockingbird, tiene a la persona que lo critica, a la persona que se queja, a la persona que lo está molestando para siempre ser un mejor individuo, casi casi lo mismo que hacía el Capitán América, pero esta vez no lo puede regañar porque es su esposa. Y la que regaña aquí es ella. El personaje es divino. Desafortunadamente, la mataron por Roy Thomas en el número 100 de West Coast Avengers y destrozaron mucho a Hawkeye, lo perjudicaron muchísimo, y la mataron de una manera tan estúpida que no valió la pena. La regresan en Secret Invasion y honestamente no hacen nada con ella, entonces es muy triste. Pero básicamente ella era una espía para S.H.I.E.L.D. y como dices, Gustavo, qué mejor manera de ponerla, era la Black Canary de Marvel. De hecho tiene un nombre de pájaro también. ¿Sí? ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen muchos más comentarios. A ver, a ver. Por aquí Gabo dice, saludos Joy. Oye, ¿podrías hablar del origen de Red Tornado, así como sus mejores historias? No tiene mejores historias. Es difícil decirlo, no tiene mejores historias de Tornado. El primer Tornado Rojo fue una señora. My uncle. Grandecita, gordita. Gordita. ¿La compararías con la abuelita? De creación de Sheldon Mayer. La abuelita de México, ¿cómo se llama? Con Sara García. ¿Sí la compararías a físicamente? Con una Sara García de muy joven. porque la verdad es esa. Es una señora, Ma Honkel, obviamente es una señora de origen alemán, que con sus dos nietecitos, por protegerlos, decide proteger el barrio. Exacto. Disfrazando de su superhéroe. todo el mundo cree que es un hombre. O sea, obviamente trae los calzones de fuera, pero esta vez sí son boxers. Ah, exacto. Son literal. Unos boxers arriba de unas mallas. ¿Y recuerdas cuál era su casco? Una cacerola. Exacto. Es una cacerola. Pero es Sheldon Mayer. Sheldon Mayer, si hay lectores más o menos de mi edad, se acordarán. Pocos. De un cómic que se llamaba Sal y Pimienta. Exacto. Que era este Sugar and Spike. Exacto. Wow. Que eran de dos bebés que hablaban, bueno, ellos entendían entre ellos. Es el mismo dibujante, es el mismo argumentista, entonces la serie era de comedia. Curiosamente se les ocurre integrar a este personaje de comedia, la Justice Society, uh-huh, en la época de oro. Entonces, Matt Hunkel aparece como Tornado Rojo, como The Tornado, en unas fotografías o en alguna aventurilla por ahí. De hecho, sí sabes lo que pasa en el número. Cuando los superhéroes también no se les tomaba tan en serio. En los primeros números de la Justice Society se están uniendo todos los héroes y llega Matt Hunkel, pero brinca a través de la ventana, aterriza, se le rompen los boxers, le da tanta pena que se va. Entonces, sí es como miembro inicial, ajá, pero nunca tiene ni una aventura con ellos. Society. Retomando la idea de esto, en los años 60... Sí, 70, ¿no? Sí, principios de los 70, en estas mencionadas crisis anuales que había en, uh-huh, la Justice League, que durante tres números o dos números tenían una aventura conjunta con la Justice Society. Exacto, era anual. Era anual, o sea, era el evento de verano. Uh-huh. El evento de verano, los dos o tres meses de verano sucedían estas aventuras en que se juntaban los dos grupos, uh-huh, o sea, los héroes de los años 40 con los héroes de los años 60, la Justice, uh-huh, League con la Justice Society. En una de estas crisis aparece este androide, creación de Tío Morrow, o sea, hace Tomorrow, el doctor del mañana, el doctor mañana. M.A. en maña, o sea, M.A. Creo que es Thomas Horatio o algo así. Sí, o sea, Tío Morrow. Genera este personaje, para que se meta de infiltrado ahí, pero nadie le cree porque obviamente Manjón que le da otra cosa distinta a este Tornado Rojo, uh-huh, a este androide, que curiosamente es tan humano, lo hace tan humano Tío Morrow, sí, que le dan ganas de formar parte de los superhéroes. Exacto. Entonces empieza como villano, termina como superhéroe. Curiosamente, uno o dos años antes ya había salido la idea de la historia de la Visión en Los Vengadores. Así es que, pues, esto. ¿Qué original? Del ser sintético que se vuelve, quiere ser héroe y quiere ser humano. Uh-huh. Pues ya nos la habían contado. Nos lo habían contado y mucho mejor. Ajá. Porque la Visión fue creado por Ultron, una creación, curiosamente, de Henry Pym, uno de mis, ajá, Avengers favoritos. Ultron se vuelve villano y para infiltrar a los Avengers crea la Visión de las partes extras de la antorcha humana de los años 40, Dios mío, le da las memorias o la base cerebral de uno de mis seres favoritos, Wonder Man, alias Simon Williams, uh-huh, y de esa manera él tiene este lado humano y por eso decide dejar de trabajar para Ultron y volverse uno de los mejores Avengers por mucho tiempo. Qué horror, me acabo de dar cuenta que Han Pym es el abuelo político de Wanda. Exacto. Qué horror. Okay. Pero entonces sería que, ¿cómo sería? El abuelo político lejano de Wiccan y de este. No, sería el abuelo directo de los hijos de Wanda y de Vision. Okay. ¿Sí? Bueno, pero a donde voy con todo esto es lo siguiente: estaba tan bien hecho la Visión y el personaje fue tan. Lo fueron creciendo. Sería el bisabuelo, que es peor. Sí, no, y fue divino. Estamos de acuerdo que fue divino Visión. Y cuando lo tratan de hacer con Red Tornado, meten la pata cañonamente. No es tan bueno el personaje y, como tú mencionas, no ha tenido ni una sola buena historia, excepto una, y cuando te la diga te vas a desmayar. Bueno, tuvo su miniserie a finales de los 90. No, principios, mediados de los 80. Mediados de los 80, dibujada por Carmine Infantino. ¿Pero quién le escribe? Infame. ¿Quién le escribe? Busiek, ¿no? Kurt Busiek. Kurt Busiek es de sus primeros trabajos. Donde descubrimos que no es un androide tal cual, sino está poseído por, chéquense esto, el campeón de los tornados, que es básicamente la fuerza de todo el aire en el universo DC. Así como tenemos a los cuatro elementales que habíamos conocido anteriormente con Swamp Thing, que es el elemental de la tierra, a Firestorm, que eventualmente se volverá el elemental del fuego, Naid, que se volverá la elemental del agua. No sabíamos todavía, pero gracias a esta historia de Kurt Busiek descubrimos que sí, efectivamente, todo el elemental del aire es este Red Tornado, y es por su conexión con el originalmente conocido como el Tornado Tyrant, un villano de Adam Strange, aunque no lo creas, se transforma en el Tornado Champion y está buscando un hogar, encuentra el cuerpo de Red Tornado creado por Tío Morrow, entra al cuerpo y por eso es que es bueno, porque dentro de él está ser Tornado del aire. Tornado Tyrant y Tornado Champion, aunque no lo crean, mío, sí son un tornado que piensa, Sí, wow. Sí son un tornado, un aire que gira, un viento giratorio que tiene conciencia. Wow. Okay. Los años 60 eran y nos quejamos de la Justice League de Jim. Te amamos, Silver Age. Te amamos, Silver Age. A ver, ¿algo más? Amra dice, hola Joy, también me saluda a mí. Claro que te saluda a ti. Gracias. Me queda clarísimo que te saluda a ti. Dice que definitivamente no le gusta el pop, pero dime, es tolerante y no le importa la música que pongan mientras hablen de cómics. Ah, claro. Ah, muchas gracias, gracias. Aunque Dios, Justin Bieber. Es lo que nos dijo. Muchas gracias, Amra. También... Es que también tienen que recordar una cosa. Un ser no puede ser perfecto. Tiene que tener una imperfección. Y en el caso de Carlos, Joy y Moisés... Es fresa. Exacto. Miguel Espinosa, hace rato de lo que estaban comentando, sí, dijo sí, es Zack Snyder. También Solo Cat dijo Zack Snyder. Ya gracias, te estaban soplando. Gracias, y gracias. También Solo Cat manda muchísimos saludos. Y Hidalgo... También nos saluda a los tres y dice, me gustaría saber qué les pareció la noticia del nuevo Linterna Verde Árabe. ¿Qué les ha parecido los últimos capítulos de Avengers y de Young Justice? Okay. Y el final de temporada de Games of Thrones. Bueno, tú no has visto Game of Thrones, ¿verdad? Game of Thrones, la segunda temporada no la he visto, la primera sí la vi. Te voy a decir algo, Gus. En este programa, ¿sabes lo que no aceptamos? Spoilers. No te diré absolutamente nada del final, pero nomás excepto esto. Si te gustó el primero, tienes que ver el segundo. Es la mejor serie de fantasía que puede haber ahorita. George R.R. Martin, eres grandioso. Los libros son 10 veces mejores que la serie y la serie es excelente. ¿En qué libro estás ahorita? Estoy también empezando el segundo libro. Yo ya terminé el segundo libro. Lo que tú mencionaste acerca del nivel de adaptación en Game of Thrones, tienes toda la razón. Es una genialidad. Avengers Ever Mighty Heroes, la segunda temporada es tan buena como la primera. Voy en el capítulo 7, me faltan 7 capítulos, pero es una maravilla. Sentimentalmente un pequeño... No es error de ellos, sino más bien yo me hubiera gustado que fueran más capítulos. Claro. La Comeback Saga se la avientan en un solo capítulo, cuando merecía como unos 2 o 3. Pero la hacen bien. Está bien hecho. La hacen bien, está bien hecha. De hecho, adapta... Es que le tengo mucho aprecio a esa... Yo la adoro, la amo. Los cambios que han hecho a nivel a uniformes, por si le cambian el uniforme al Capitán América, le dan un nuevo escudo. Está bien. Está bien, está sólida la historia y todo tiene un porqué. Ahora, y crece al personaje. Los maravillosos escritores que tiene, que logran que 15, 20 años de los Vengadores sean compendiados en 10 capítulos. O sea, wow, sí, claro. Y lo más padre es, tú mencionaste la saga de Korvac. En un capítulo hacen lo que sucedió en como 5 o 6 números. Sí. Pero no se van sobre lo obvio, se van sobre lo necesario que tienen que contar del personaje. Entonces, cuando te vas así, puedes hacer una adaptación fiel y leal y no solo decir, aquí está el malo, aquí están los buenos. No. ¿Por qué es malo? Aparte, ¿qué quiere decir el malo? Integrarlo con otra muy buena saga que es la Guerra Kree-Skrull. Sí, que exacto. Forma parte de esta nueva temporada. La logran meter, la meten bien, meten elementos de Secret Invasion. Todo bien mezcladito, todo bien equilibrado. Una muy, muy buena temporada. Young Justice, estoy terminando la primera temporada. No está nada mala. Que también es... Se me hace unos titanes, va como la de Titanes. Empieza muy ligerita, pero muy sencilla. Y va subiendo de tono capítulo por capítulo. Y van creciendo sus personajes. Y se va volviendo la intriga más interesante. Bien manejada. Una de las personajes que yo más odié, desde el cómic, de su primera aparición en el cómic y más en la serie, fue a Miss Martian. Y te acuerdas que una de las cosas que ella siempre dice es "Hello, Megan". Es como que su running gag constantemente lo está diciendo. Ya la quería matar. Cuando descubres por qué lo dice, te rompe el corazón. Es una mujer que carece de identidad y está chillando a los cuatro vientos que alguien le preste algo para basar su vida y crear una nueva vida, porque no tiene nada. Es una tabula rasa y necesita algo. Y cuando ves todo lo que hay detrás, dices, este personaje parece simple, pero hay una cierta complejidad. Y después cuando ya se empieza a formalizar el romance que tiene con Superboy, que empieza como algo de niños y se vuelve algo mucho más maduro, donde el exterior no importa, lo que importa es el interior, dices, esta serie quiere decir más. La serie funciona. Quiere decir bien. Mucho más. Sí. Y a mí me está encantando dentro de lo que puede llegar a ser. No es una gran serie, no es Justice League Unlimited. Ajá, okay. No es Justice League Unlimited, pero pocas cosas llegan a serlo. No es Batman la serie animada, no es Superman la serie ahora, animada. Ahora, está muy bien. Yo recomiendo, es para niños, ojo, está pensado para un público de 8 a 10 años. Ultimate Spider-Man. Sí, es está pensada para niños. Muy niños. Ahora, tiene un elenco, un equipo creativo de primera línea. Vi el primer Paul episodio. Dini, sí. Joaquín Dos Santos, entre los directores, que es de es uno de los mejores directores. Directores animados. Y tiene a Man of Action, el creador de Ben 10. Ah, okay. Que es un escritorazo, un creador muy, muy bueno. Entonces tiene un equipo creativo muy bueno, muy fuerte. Pero sí es para niños. Y es a mí me gusta mucho, pero es para niños de 8 a 10 años y está bien pensada para ese público. Y para toda la gente que está intranquila, que va a terminar en esa segunda temporada Avengers Earth's Mightiest Heroes, relájense, por Dios, viene Avengers Assemble. Okay. Si mantiene el mismo equipo creativo o si aprende las lecciones del programa pasado, va a ser igual de grandiosa. Si no, pues tenemos dos excelentes temporadas de una gran serie. Bueno, no pasa nada. Matar, pero yo me divierto mucho con Super Hero Squad. La próxima pregunta, Lorna, por favor. No quiero dignar esto con una respuesta. Ok, es Gustavo. Ya sabes que Avengers Earth... ¿qué? Mightiest Heroes. Ah, eso. Ha sido cancelada y que en su lugar pondrán una nueva serie llamada Avengers Assemble. Cada vez... No, alineación parece... Perdón. No, espérate. Lorna. No, espérate. Lorna, lo que estás diciendo tú ahorita lo acabo de decir yo. Lo que significa que nunca escuchas este programa. Nunca escuchas el programa. Momento. Lorna sí escucha, que no te escucha a ti. Ok, tienes toda la razón. Cuya alineación parece ser de la película, pero con Falcon por obvias razones. Bueno. No, es un buen personaje. ¿Será negro o no será negro? Es un excelente personaje. Bueno, hay que admitir que en Estados Unidos sí necesitas meter a las minorías. O sea, pues... Tiene que haber un personaje de una minoría. Exacto. Pero cuando lo hicieron en la Ley de la Justicia y metieron a Jon Stewart, ¿cuál es el problema? Existe Jon Stewart, es un buen personaje Jon Stewart. Lloré que no estaba Hal Jordan, pero al menos no era Kyle Rayner. Estamos de acuerdo. Y en el caso de Falcon, ¿cuál es el problema? Falcon es un buen personaje. Bueno, y es por la misma razón que ahorita en la Justice League está Cyborg, ¿no? El problema que de Cyborg... Cyborg debería quedarse mejor en los Titanes, pero bueno. Desafortunadamente no en esos Titanes, porque es tan malo el cómic que, bueno, ¿para qué te digo, no? Pero Cyborg... Sí, no, este cómic no es borrable. Cyborg, 80s, New Teen Titans, Mark Wolfman, George Pérez, ¿qué tienes que decir de él? No, es excelente. O sea, es más, hasta que le hayan incluido en los Super Amigos, lo admito, lo acepto. Claro, tenía que estar ahí. Y qué excelente personaje, porque más que nada, al igual que muy pocos otros personajes... Y ahí sí, referencia obvia, los Tales of the Teen Titans. Los cuatro cómics, la miniserie de cuatro números de Pérez y Wolfman con los orígenes de Raven, Starfire, Cyborg y Changeling. Es excelente, por favor. Esos cuatro números son maravillosos. En cuatro números te definen a los personajes. En dicen cada número, en un número te definen un personaje. Y wow, qué definiciones. Y déjame decirte una cosa. Ves a un personaje que siempre es luz, que siempre está sonriendo, como es Starfire. Cuando ves todo lo que vivió para llegar a este punto, la adoras. Raven, que todo el tiempo está callada y protegida. Eso es a lo que me refiero. Una mujer que ha sufrido 10 veces más que Colossus no tiene por qué ser oscura. Pero te muestran los momentos cuando ella se enfrenta con su hermana. No está nada contenta. No, pero no es oscura. Sigue siendo la luz. Sí, y déjame decir una cosa. El romance Starfire-Robin. Sí, también. No. Toda esta idea de la boda real, etcétera, es maravilloso. No, pero no solo eso. ¿Cómo cambia a Robin? La única razón por la que Robin, Dick Grayson, uno de mis héroes favoritos, puede salirse de la sombra de Batman, no es porque es el líder de los Teen Titans. No es porque es uno de los más grandes héroes. No, es Dick Grayson. No, pero más... Es un líder nato. Pero no solo eso. La razón por la que él adquiere el valor es porque tiene el amor de una buena mujer. Y dice, claro. ¿Sabes qué? Soy un hombre ya. No soy un niño. Ya no tengo por qué seguir haciéndole comparsa a este individuo. Lo quiero mucho. Es mi padre. Pero yo me puedo definir por mí mismo. Porque ya me he demostrado como héroe, como líder y como hombre. Divino, magnífico. ¿Algo okay. más? Ok. Por acá te escriben... Hola, Joy, soy Daniel. Siempre les escribo como Suropa. Ah, ¿qué tal? Y bueno, también nos saluda a nosotros, Gus. Gracias. Y dice, tengo unas preguntas que me aquejan desde hace ya un rato y no he tenido oportunidad de hacerlas. Uh-huh. Quiero saber cómo fue la transición de Tim Drake cuando dejó de ser Robin y empezó Damian Wayne a ser Robin, por favor. ¿En serio? ¿Eso te acongoja? Eso es tan acongoja. Malo. Eso le acongoja. Básicamente lo que... A mí también me acongojaría que sacaran a Damian, ¿no? Pero bueno. Bueno, Damian Wayne lo metieron nomás por necedad de Grant Morrison, Porque Batman como padre lo hemos visto ya de 3 a 4 veces, como lo quieras ver. No necesita, que sean sus hijos natos o no, que compartan sangre con él, no es necesario. Porque de hecho lo hemos visto, ahí les va, Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd y aún más importante, Terry McGinnis en la brillante y magnífica Batman Beyond o Batman del futuro, donde él adopta a estos niños, les da una guía y trata de hacerlos mejor. A veces lo logra espectacularmente como Terry McGinnis y Dick, y a veces falla. Tengo una pregunta. Y a veces falla total y completamente como en el caso de Jason Todd. Y lo que simple y sencillamente sucede es, llega Damian Wayne a la Baticueva y decide por sus pistolas de que como él es el hijo de sangre de Bruno Díaz, él va a tomar la capa, el trajecillo de Robin y punto. Se queja Tim Drake porque la manera de pelear contra la justicia es muy brutal de Damian Wayne. Batman le dice, ¿sabes qué? Te entiendo, pero fallé con Jason, no puedo fallar con mi propio hijo. Se enoja tanto nuestro buen amigo Tim Drake y dice, ¿sabes qué? Ya no tengo que lidiar contigo, y se empieza a alejar de Batman. Batman, entre comillas, muere en Final Crisis. Mucha gente cree que efectivamente sí murió. No lo cree Tim Drake y dice, ¿sabes qué? Muerto o no muerto, sé dónde está Ra's al Ghul, sé dónde está un Lazarus Pit, voy a ir a buscarlo y voy a obligarlo a que resucite a Batman, o si es que ya lo resucitó, voy a encontrar a Batman. Como ya no quiere ser el seguidor de Batman porque ya no hay Batman que seguir, agarra el traje creado por el inmortal y magnífico Alex Ross en Kingdom Come, se autollama Red Robin y procede... y el petirrojo rojo. El petirrojo rojo. Y procede a pelear contra las fuerzas de Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos en Europa. Y ahorita ya en los nuevos 51 tiene un traje diferente, pero igual más rojo que cualquier otra cosa. Y sigue siendo el petirrojo rojo de los New Teen Titans. Además sería muy lógico, ¿no?, que le dejara el puesto a otro niño. Porque él cuando él se integra a esta Batifamilia, ¿sí? Él es el pretexto, el razonamiento cada vez que Batman necesita un niño. Sí, siempre. Es importante. Porque si no, se perdería su humanidad. Pues de hecho es lo que se establece en New Frontier. A Lonely Place of Dying. Sí. Es donde se integra él a esta Batifamilia, ¿no? Y él porque entiende que si Batman no tiene un joven que proteger, empieza a ser mucho más brutal. Aquí había una pregunta porque... Después de los cuestionamientos que me han hecho este programa y de las largas discusiones que he tenido con Francisco Espinosa sobre la esencia de Batman y si Batman es o no en las películas de Nolan, me quedé en una situación. Pero una cosa, conmigo no quieres discutir acerca de Carl Reiner, pero tratas de cambiar la opinión a Francisco Espinosa de las películas de Christopher Nolan. Me quedó una duda. ¿Cuál sería la motivación de Batman? ¿Cuál sería la motivación de Batman? La justicia, la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia, no la venganza. No, nunca, jamás. Nunca. No puede ser. Que a mí se me ocurrió, bueno, sí es la justicia, pero en otro sentido. ¿En qué aspecto? Es un preventor. Sin duda, es el protector de Ciudad Gótica. Si yo elimino a los malos, ningún niño le van a matar a sus papás. Exacto. Esa yo creo que es la motivación de Batman. Sí. Y en esas las películas de Nolan quedan y encajan completamente. No me acuerdo, siempre me falla la cita, pero trataré de hacerlo. Al final de la brillante y magnífica El Caballero de la Noche, nuestro buen amigo Batman dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir aquí porque alguien tiene que tomar la culpa de los asesinatos de Harvey y los voy a tomar yo. Y Jim Gordon dice, no, sale corriendo. Y en eso el bebé, Jim Gordon Jr., que adora a Batman, porque Batman no está ahí para asustar a los villanos, no está ahí para asustar a los niños, sino para asustar a los villanos. El niño dice, ¿dónde se va Batman? Y se tiene que huir, pero si es un héroe. Y dice, no, porque no es el héroe que necesitamos, es el héroe que merecemos. Ajá. Y recuerda que él no es un héroe, es un a watchful protector, un protector. Un guardián silencioso, es el caballero oscuro. Y aparte, en ese sentido de que está previniendo que ningún niño le pase lo que a él le pasó. Que de hecho por eso detiene a Harvey. Ajá, y por esa razón funciona que tenga pues 4 niños a su alrededor, ¿no? Bueno, ya... Tuvo a 4 niños a su alrededor. Dilo de la manera más bonita. Adoptó a 4 niños y de esa manera los ayudó a ser... Tuvo a 4 niños a su alrededor. Con esa mansión Díaz. ¡Cállate! Y con Alfred ahí. ¡Cállate! Ya. ¿Ya estuvo bien? No. Pero lean Bratpack. Yo leo sí, lean Bratpack. Pero no, yo recuerdo con mucho cariño. Yo tengo mucho cariño a un cómic de los años 80. De Ilum Novik y... ¿Cómo se llamaba el de Tita? Fran McLaughlin. Donde Batman tiene que hacer equipo con Catwoman. Ok. Para combatir la X-Razón. No, Robin ya se fue a la universidad. Ah, okay. Sí, hay uno donde está Robin celoso. Pero está celoso porque literalmente Selina amanece en la Baticueva. Sí, sí. Y también le pasaba lo mismo con Batimujer, pero es normal. Sí, sí, sí. Es normal, bueno, amanecen en la Baticueva y pues no precisamente fue porque se fueron a descansar. Pero bueno, no hablemos de eso, pero estabas hablando de acerca de que tiene que hacer equipo con Batimujer, con Catwoman, ¿y qué sucede? Nomás. Sí, termina, bueno, Catwoman amanece. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo en esto? En la Baticueva. Pero entre las sábanas, obviamente. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio de Tim Drake a Damon Wayne. Pero no sé por qué te congoja eso. Lo que me congoja a mí, Suropa, si alguna vez dijiste que tú podías hacer lo posible porque los podcasts de Comic Conexión y esperemos que también los podcasts de Comic Manía terminen en iTunes. Sería magnífico si me podías decirme cómo podemos hacer eso. Creo que sería algo bastante chido para toda la gente que tiene los iDevices y de esa manera poder bajar directo a su iPod, iPad o iPhone estos programas para las personas que quieran, obviamente, y pueden de esa manera adelantar todas las canciones que pongo, como la que estoy próximo a poner. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Pero si quieres vamos a la pausa y regresamos. Ok, pues ¿sabes qué? Mira, estamos ahorita. Tienes poco tiempo ya. Llevamos 2 horas y 15 minutos. No pasa absolutamente nada. 2 horas 10, exactamente. Para que no se tarde más este programa, yo sé que le dije a The Enchantress que le iba a dedicar una canción. Y obviamente yo lo voy a hacer. Pero como dije, ¿sabes qué? Cuando uno le tiene que dedicar una canción a una mujer, siempre uno prefiere que sea poesía. Entonces, traté de buscar a los cantantes que más se aproximan a la poesía. Lo que pasa es que sus letras. Tengo la imagen mental de The Enchantress, pero con Executioner dedicándole estas canciones. Gus, acabas de leer mi mente. ¿Y qué mejor poesía que la de los Backstreet Boys? ¿Podrías poner la canción de As Long As You Love Me? Y se la dedico a la bellísima Enchantress, que sé que está escuchando este programa en este momento. Señores, no se vayan en una parte. Sigan escuchando un poquito más de Comic Manía para que ya concluyamos con todas las preguntas. Y de eso nos salimos volando. Y espero que nos escuchen la próxima semana. Pero no se vayan en una parte porque continuamos con más. Lánzanos la canción, Lorna, y ahorita regresamos. I'm leaving my life in your hands. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y tenemos aquí a la presencia de la bellísima Lorna, que nos ha hecho el favor de ser parte del programa el día de hoy. No escucharlo, pero al menos ser parte de él. Y a mi derecha tengo a mi buen amigo Gustavo Martínez. Uno sabe hacer milagros, aunque no lo creas. Lorna es parte del programa hoy. Mira nomás. Para que veas. Lo hice por ti, lo hice por ti. ¡Claro! Y porque la semana antepasada que estaba aquí el Cacha, Lorna básicamente se... Entramos tarde porque Lorna se estaba quejando de su comida, etcétera, etcétera. Ah, es que me trajeron una comida muy fea. Imagínate. Está, ya ves. Pero es que, ¿qué fue lo que te estabas quejando? ¿De que no tenía suficiente salmón? Sí, o sea, había pedido una pasta con salmón y era pura pasta. ¿Sin salmón? Sin salmón. Imagínate. Yo también me enojaría. Pues bueno, yo me enojaría de andar comiendo pasta porque los carbohidratos son los enemigos de la dieta. Preguntas porque tiene envidia de que no puede comer. Claro. Te odio y también a ti lo... Se veía deliciosa su pasta. A ver. Bueno, la siguiente pregunta es... Kid Joy. No, ya era hora, porque ya había desaparecido los ¿cómo se llama? Los Green Joey Corps. No, los Joey Lantern Corps. Los Joey Lantern Corps habían desaparecido. Pero qué bueno que Kid Joey ya regresó. ¿Qué nos dice Kid Joey? La mejor historia de Red Tornado pasa en la serie de Young Justice. Y saludos a todos en cabina. Curiosamente sí, es divina. Es cuando aparecen todos los androides que representan las fuerzas elementales. Ahora, la mejor historia ahorita en serie animada de los últimos dos años es Wanna Beast en Brave and the Bold. ¡Wow! La muerte de Wanna Beast. Esos dos números contrastaron. No. Eso es lo que digo, que no hay buenos o malos personajes. Tienes uno de los héroes más estúpidos que puede haber en la historia de los cómics, con uno de los poderes más sin chiste, que en todos los cómics si tuvo dos apariciones o tres apariciones fue mucho, y en estas dos capítulos se vuelve, de hecho, un superhéroe. El personaje fue creado, creo que fue en los años 70 más o menos, 60 en Showcase, solo brilla en los números que aparece de Animal Man de nuestro buen amigo Grant Morrison, que son y brillar es ser una parodia de héroe, o sea, que para él ya fue algo. Lo sacaron del limbo de los cómics, pero en Brave and the Bold, la serie animada, que lástima que murió, pero al menos tuvimos tres excelentes temporadas. Su muerte es brillante, es magnífica, está al nivel de la muerte de Superman y de hecho es más heroica, curiosamente. Es más heroica, o sea, está mejor narrada que la serie, que la película de dibujos animados de la muerte de Superman. Y curiosamente, y es esto, más interesante y todo. Y a propósito de nada, excepto porque tú también, al igual que yo, siente que si algo tiene que vivir es la Legión, Long Live the Legion. Uh-huh. La adaptación de la muerte de Ferrolaf animada. No puedo hablar, soy fan. Es, soy fan y es el primer cómic que leí en mi vida. Entonces, esa adaptación pega. Sí, claro. Pega. A mí me hizo llorar. Obviamente. Pega mucho. Porque además también, a mí lo que me encanta es que Jim Shooter agarra al personaje de Ferrolad y dice, nadie lo quiere, está feo, y por eso nadie lo quiere. Y dice, voy a hacer una historia que va a hacer que todo el mundo lo ame. Y Ferrolad pasa a la historia. Ajá. Pasa a la historia. Es uno de los grandes legionarios por dar su vida para salvar todo el universo. ¿Algo más? Sí. Logan Navoa dice, un saludo, me podrían hablar del Doc Samson, ya que no sé mucho del personaje y también ya que está de moda Avengers contra X-Men, ¿me podrían decir cuál ha sido su pelea favorita hasta ahora y qué opinan de la historia hasta el momento? Ok, Doc Samson en corto, ahí te va. Yo tengo un gran amigo, un muy buen amigo llamado Herb Trimpey. De hecho somos ya uña y mugre. Sí, sí. Él vino aquí a... Son de la misma edad. Son contemporáneos. Gus. ¿Qué puedo decir? Gus. ¿Le puedes apagar el micrófono a Gus en lo que termina de hablar? Lore sería capaz de apagarme el micrófono a mí antes de apagártelo a ti. Pero no voy con esto. Mi buen amigo Herb Trimpey, que vino acá a una convención, yo tuve el placer de entrevistarlo, me comentó que la creación de Doc Samson es muy, muy curiosa. Había una mascota de los Tootsie Pops llamada el Capitán Tootsie. Sí. Que tenía... era fortachón. Okay. Pantalones negros, camisa roja con una T amarilla y cabello rubio cortito. Entonces a Roy Thomas le gustaba tanto la mascota que le pide a Herb Trimpey que lo dibuje, le modifique el símbolo de una T, obviamente un rayo amarillo, y que el cabello se lo ponga verde y largo, y de ahí va a ser uno de los primeros héroes judíos de Marvel, porque habían dos o tres por ahí, pues Benjamin J. Grimm es judío, pero el doctor es Leonard Samson y obviamente es un doctor judío, que es un psiquiatra que inventa un rayo especial que le iba, de cathesis ray creo que se llama, que le iba a extraer la radiación gamma a nuestro buen amigo Bruce Banner para que de esa manera dejara de ser Hulk. Lo logra y después dice, bueno, ya hice un experimento de absorber la radiación gamma, ahora, ¿qué puedo hacer con esta radiación gamma que acabo de absorber? Decide aplicársela a él porque era un hombre delgado, bajito. En inglés dice meek. ¿Cómo se podría decir acá en español? Sí, medio ratonil, o sea, bajito, delgado, sin chiste, sin ninguna. Exacto, atractivo. Muy cerebral, sin duda, sí, pero hasta sí, ahí. Sí, es un psiquiatra. Exacto, se dispara el rayo para hacer un experimento y queda todo fortachón, fornido, pero como es una dotación o una dosis mucho menor. Mucho menor. Su cuerpo, su piel queda de tono humano y lo único que cambia es su cabello, que queda largo y verde. Y curiosamente, más adelante descubrimos que, al igual que nuestro buen amigo Sansón de la mitología, mientras más largo tenga el cabello, más fuerte; mientras más corto tenga el cabello, más débil. Más débil. Y de hecho llegó un momento en que él se trató de cortar el cabello lo más corto posible porque tanta fuerza era demasiado para él y para un intelecto humano contener, porque siempre tenías la tendencia a abusarlo, como le pasa a Hulk claramente. El personaje nunca tuvo gran juego, siempre lo utilizaban, con que, a pesar de que era muy inteligente, siempre lo utilizaban como alguien con el que Hulk se peleaba, que tenía la capacidad de razonamiento, pero hasta ahí. Hasta que Peter David lo toma y lo crece, y lo crece, y lo crece, dándole más que nada importancia a su lado como psiquiatra que a su lado como... Era lo importante. Y de hecho, y tú vas a estar totalmente de acuerdo conmigo, y si estuviera aquí Francisco Espinosa, él también estaría de acuerdo conmigo. De hecho, no una, como 20 veces citamos este número y lo volvemos a citar de esta manera, él en espíritu. X-Factor número, creo que es el 96, 56 o algo así, donde Doc Samson va a hacerle un análisis psiquiátrico a todos los miembros de X-Factor. No sé, ¿te recuerdas el número sí, que es? 52. 52. ¿Qué tan bueno es ese número? Muy bueno. Es fantástico. Muy bueno, fantástico. Y bueno, es un personaje secundario que volvemos a lo mismo. Cuando un buen escritor lo toma, lo crece. Brilla. En la época de Hulk, pues bueno, Hulk era... Yo sigo pensando, ¿por qué se vendía Hulk? O sea, era malísimo. Pero estaba la serie de televisión de Bill Bixby y Lou Ferrigno. Ay, sí, pero de todas maneras el cómic era como para llorar 2 años. Pues sí, nomás él era Hulk, era Bruce Banner, algo lo hacía enojar, se volvía Hulk, destrozaba todo y listo. Ahora, también la gran maravilla es que a alguien se le ocurrió que entre brinco y brinco podía viajar por todo el mundo. Ah, sí. Y cayó en Canadá y nació Wolverine. Exacto, exacto. Eso, a Len Wein, a John Romita Jr. y obviamente Herb Trimpey se encargaron de eso. Pero donde voy con todo esto es que el personaje no tenía gran peso, pero en este número de X Factor ves lo importante que es contar una historia con palabras, curiosamente, porque ahí hay mucho, las imágenes las hace Joe Quesada, todo se ve hermosísimo, pero son dos personajes sentados platicando. Pero cada plática que tiene con cada miembro de X Factor crece al personaje y hace que te interesen y aplaudas y ames más a los personajes. Y de hecho, Quicksilver creo que a todos nos caía mal porque tiene un temperamento corto, era muy, muy odioso, pero era un personaje... A mí siempre me cayó muy mal porque le cuestionaba al Capitán América y nadie tiene derecho a cuestionarle a Steve Rogers, el supersoldado, el centinela de la libertad. Y no lo digo solo por su abdominal, porque Lorna sonrió diciéndome que tenía la razón, pero no lo digo por sus abdominales, lo digo por el personaje que es y el tipo de personaje que es. Y lo curioso es que le dan una razón de por qué Quicksilver es así. Y lo hace en un textito súper simple que dices, claro, cuando ves el mundo pasar tan lento, cuando tú tienes la capacidad de correr tan rápido, es como si tú fueras una tortuga atrapada dentro de, ¿cómo se llama?, una mazmorra llena de lodo. Y quieres correr, y no puedes, porque todo tu alrededor te obliga es lento, a ser lento. De hecho, él no puede tener una plática, para él es molestoso, porque tiene que alentar todos sus sentidos. Es brillante. Gracias, Peter David, por regalarnos esa historia. Y esa es la mejor historia, curiosamente, de Doc Samson, al igual que una historia que recomendamos Beto y yo la semana pasada. No sé si tú la recuerdes. Cuando le piden a Doc Samson que entreviste a una mujer que tiene que es una mutante, que asesinó a un senador. Y resulta que antes de meterla a la cámara de gases, tienen que checar si lo hizo porque estaba loca, o si lo hizo con todos sus... Por premeditación. Entonces, él tiene que hablar con ella largo y tendido, y el personaje se llama Crazy Eights. Ese número es fantástico. Es también parte de Hulk, escrito por Peter David. Y más que nada, porque estos dos personajes, ella constantemente está protegiendo un secreto que no quiere decir, y Doc Samson lo sabe. No sabe cuál sea el secreto, pero sabe que hay algo ahí detrás. Y le empieza a indagar, y sin querer, como que se empiezan a enamorar, como que son esos dos personajes llevados al límite. No, ella está a punto de morir, él quiere salvar la vida. Y si tú ves ese cómic, si extraes los superpoderes, he visto en 1,000 películas de eso, donde tienes al alcalde de distrito o al psiquiatra que se enamora de él o la acusada del crimen que no cometió. Y dices tú, es que agarró lo mejor de las películas de este género, lo transformó en una historia de superhéroes donde los superpoderes no importan. Lo que importa es la personalidad de cada uno. Es una maravilla de ese tipo de películas, que es Capote. Divina. Pero yo estaba pensando en una con Cher y Dennis Quaid, que es similar, y Liam Neeson. Creo que se llama Suspect, si estoy en lo correcto. De los 80s. Pero mejor no. Y también está la de Susan Sarandon y Sean Penn, ¿no? Tienes toda la razón. Creo que es contemporánea de este cómic. Se llama Dead Man Walking, dirigida por Tim Robbins. Si no han visto Dead Man Walking, por favor, háganse el favor y vean una película excelente. Y en cuanto a A vs. X, o sea, Avengers contra X-Men. Sí, sí. Siento que está demasiado prolongada la anécdota. Sí. No era para 12 números, con 4 o 5 números ha estado bien. El giro que va ahorita de que la entidad de Phoenix pues ya se apoderó de 6 personajes, bueno, pues me lo hace un poquito más interesante. ¿Para mí? Y los combates que se han presentado en los cómics anexos, no sé por qué me recuerdan a DC versus Marvel, o sea, son idénticos. También estoy esperando a ver a qué hora llega la votación por internet para que defina quién gana. Me encanta, es divertido el cómic. Es muy divertido. Me gusta. Es un cómic para leerse, para entretenerse un rato, sí, es un cómic nada más. Y que se peleen los Avengers contra los X-Men se me hace divino. Sí, también. Porque todo el mundo odia a los X-Men, aunque digan que no. Punto. Ajá. Porque les temen. Sí. Totalmente de acuerdo. El problema más grave que yo encuentro es lo siguiente: ese equipo de X-Men no me gusta, ese equipo de Avengers no me gusta. Entonces es. ¿Te acordarás cuando vimos. Y eso de que Wolverine ya está del lado de los Avengers. Wolverine debería estar siempre del lado de Cyclops porque es su jefe. Exacto. Lo quiera o no. Exacto. Y si nos remontamos a cuando iba a ser la original JLA Avengers, no la que hace Kurt Busiek, sino la que iban a hacer en los años 80, tenías un excelente equipo de Avengers, un excelente equipo de Justice League, ambos clásicos, y me encantó la idea. Cuando Kurt Busiek toma esto, ya cambiaron tanto los Avengers, ya cambiaron tanto la JLA, que dices tú, está muy bien escrita la historia. Está fascinante y divertida y es palomerísima. Ajá, sí. Y dentro de lo palomero tiene ciertas cosas que quiere decir, ciertos mensajes que quiere dar y lo logra. Pero como no son los clásicos, me gusta, pero no me encanta. Y el problema que tengo con aquí los Avengers, en una de las peleas, del lado de los X-Men está Namor y del lado de los Avengers está la Mole o The Thing. Uh-huh. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Cuando Namor también ya fue Avenger. Y no solo eso. Si quieres ver a Namor pelearse contra The Thing, léete los Cuatro Fantásticos, sí, ¿no? Sí, claro. Aquí para qué lo quiero volver a ver. Exacto. Entonces sí. Es el grave problema que encuentro. Pero dentro de lo que es... Está divertida. Nada más que sí siento que la anécdota está demasiado alargada. Pudo haber sido más pequeña. Pero hay que vender. Y a mí, la pelea que más me ha gustado a mí es la más estúpida, pero me encanta. Nomás para poder molestar a nuestro buen amigo Spike Valentine. Capitán América se pelea contra Gambito. Y gana Capitán América. Digo, no gana otra. Gracias por de esa manera poder molestar a Spike de aquí hasta el resto de mis días. Ya. Voy a mandar los últimos saludos a Alfonso Poncho, Amra Hasred, Daph Ram, Eric Pérez, Gabo Hidalgo, Identidad Oculta, Kid Joey, Logan Navoa, Mar, porque es una chica que te escuchó. No puede ser, una mujer escuchó este programa. Sí, wow. Por supuesto. Saludos a Eric, gracias por oírnos. Y me dijo que si eras Mr. México. Obviamente. Miguel sí, es el mismo nivel. Bastante, diría yo. Y lo pueden hacer. Cállate, sí, Gustavo. Sí, en el mismo nivel. Cállate, Gustavo. Cuando vayan a la Comic Fest León, que es el 23 y 24 de junio, esta semana en 8, yo estaré ahí y estará mi buen amigo Blue Diamond, que básicamente soy yo con una máscara de Blue Diamond sin playera. Entonces ahí podrán, ahí podrán definir y demostrar qué tan Mr. México soy. A ver, ¿qué bueno, más, Muchísima Lorna? Miguel Espinosa, Mr. X, Ozoni, Weapon X, Sol Perdón, solo Kat y Stott, además de muchísimos Mivo Guest que no pusieron su nombre. Okay, saludos a todos. Y después de estas dos preguntas de Mr. X, voy a desconectarme del chat. Sí, y sabes, más lo curioso, más quiero decir esto porque no lo mencionamos. Ahorita dijiste que tenemos a mucha gente conectada. Gracias mucha, a todos. Gracias a todos ustedes por estar conectados y seguir con nosotros y este programa. Y por favor, conéctense más. Exacto, y no solo eso, pero Lorna me comentó que cuando puse la canción de Justin Bieber, cuatro personas abandonaron el chat. Yo estoy amarrado a la silla, por eso no me pude ir. ¿Se fueron del chat o se dejaron de estar conectados, verdad? ¿Quién? Tú me comentaste que cuatro escuchas se desconectaron. Sí, sí, de repente empezó a bajar el rating cuando pusiste a Justin Bieber. Bueno, no importa, señores, tengo que decirles algo y lo he dicho antes y lo diré eternamente. Este programa se llama Comic Manía y obviamente tiene todo que ver con los cómics, pero también curiosamente tiene todo que ver con Carlos, yo y Moisés. Entonces, pues, todos mis gustos, tan malos o tan buenos, tienen que verse reflejados. Y eso también va a la música de este programa. Ya, para terminar, Mr. X, ¿qué nos quiere decir? Para terminar, saludos a todos. Es tarde, una vez más. Saludos al señor Gustavo Martínez, al buen Joy y a mí también. Una pregunta, ¿qué opinan de New Titans, la serie donde escribe Wolfman, pero no dibuja George Pérez? Patadas de ahogado. Sí. Desafortunadamente, lo que necesitaba Mark Wolfman para trabajar excelentemente bien... Necesitaba un excelente dibujante. Y no solo eso, alguien con quien intercambiar ideas. Porque si tú ves todo lo que es Titanes sin George Pérez como coplotista, está muy bien. Pero cuando empiezan a coplotear juntos... Sí. Empieza a crecer y se empiezan a ir a unos niveles excelentes. Bueno, sí, de hecho, yo siento que en muchos aspectos Pérez es mejor guionista que Wolfman. Wonder Woman. Pero, ¿le gana? Pero cuando estaban juntos, Judas Contract. Judas Contract es muy bueno. Judas Contract es la cúspide. Me acuerdo mucho este número, tú sabrás cuál es. El de descanso, el día de descanso. El número 8. De los Titanes. El número 6 o el número 8. Es una maravilla donde a se van a descanso. In the Life. A Day in the Life. Wow. Ese es un comicazo. Creo que es el 6, porque el 7 es cuando Cyborg hace las paces con su padre. Y si tú crees que el número 6 es brillante, y que lo es. El 7 es muy... El 7 te rompe el corazón. Es una serie maravillosa toda esa. Y sí, el final ya con Wolfman no funciona. A mí sí me gusta mucho la parte donde trabaja con Tom Grummet. Ok. Bonito arte. Volver malo a Jericho, Titans Hunt. La Titans Hunt no se me hace tan mala. No llega al nivel. No llega al nivel de la otra, pero es legible. Y curiosamente, para todas las personas que están ahí en Fantástico, que me dijeron que hoy no iban a llegar a todos los cómics, si no tienen nada mejor que hacer, váyanse al área de TPS y compren Judas Contract. Judas Contract. Ha salido ya en varias, en varias colecciones. Ajá. Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Gustavo, creo que estás totalmente de acuerdo conmigo. No, no es altamente recomendable todo lo que es Titanes. A pesar de que yo ya los tengo en individuales. Lo malo es que en Titanes los primeros números solo están en el hardcover, no en estos. Exacto. Pero lo curioso es que a mí me gustaría tener Judas Contract, el TP, nomás para tener la nueva portada, porque la portada es fantástica. Y el interior es divino. Y las portadas originales son fantásticas. Mr. X, no es presunción. Es que hay que compartir las cosas. Sí. Obviamente la Titans Hunt, la Judas Contract, tengo los números sueltos. Sí. Tengo el TP. Claro, claro. Original. Bien. Sí sería bueno tener el siguiente TP por la portada. Sin duda. Tengo obviamente también cómics en español de Editorial 5. Qué bonito. De donde te la tienen. No es presunción, Mr. X. No. Para nada, ¿eh? No, porque uno debe de decir las cosas que tiene, no para que ustedes se sientan mal de que no las tienen, sino para que digan, ¿saben qué? Yo también las quiero en mi colección. Consíganlas, exactamente. O sea, además, afortunadamente, en este... cuarto mandamiento del decálogo de coleccionistas, si lo tengo y no lo presumo, ¿para qué diablos lo tengo? Exactamente. ¿Por qué creen que le tomé fotos a mis 42 cajas y las subí a Facebook? ¿42? Sí, sí. Ni modo. No, pero es mi colección personal. Tú tienes como 6 colecciones ahí en tu casa porque las he visto. Y no. No, mi colección. Lorna, déjame decir una cosa. Este individuo no puede dormir en su cuarto porque no hay espacio en su cuarto para él. ¡Ay, no es cierto! Y su casa es... Un día tienes que invitarla, por favor. Tengo tres camas. Claro, tiene tres camas y todas en la sala porque no tiene cuartos. Todos los cuartos están ocupados. No es cierto. Porque este individuo, entre juguetes, estatuas... No es cierto, sí. Donna, el día que gustes, eres bienvenida. Ay, muchas gracias. El día que gustes... ya sabes. Sí. Hay manga, hay cómics, hay TP, hay novela gráfica, hay ¿cómo se llama? Absolute Editions, hay juguetes de todos tipos. Tiene luchadores de plástico este individuo que no lo ha tirado a la basura. ¿Quién te dijo que el santo no tiene derecho de estar junto a Batman? No, esa versión está horrible. Está horrible esa versión que tú tienes. Porque son los luchadores de plástico que nomás tienen las manos así como que extendidas. Parece que los acaban de crucificar. Parece que los están crucificando. Pero bueno. La segunda pregunta de mi. Segunda, por favor. Ya cerré el chat. Y no tienes la segunda. Ya está. Se las había leído, ¿verdad? Perfecto. Pues, señores. Muchísimas gracias por escuchar este programa, Gustavo. Sí, muchas gracias por escucharnos y aguantarnos. Yo no entiendo cómo se me va aquí el tiempo tan rápido, pero rapidísimo. Bueno. Gus, tú mencionaste la cuarta ley de los de los coleccionistas. Si lo tengo y no lo presumo, ¿para qué lo quiero? ¿Pero tú sabes cuál es la primera regla? ¿Cuál? Ñoño y luego existo. Ay, sí. Qué bueno. Odio cuando me callan con mis propias palabras. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Un placer, en serio. Siempre lo he dicho, señores, sin sus preguntas, este programa no es nada. Muchísimas gracias por todas y cada una de ellas. Muchas gracias a Lioco de La Covacha y muchas gracias a la gente de Comic Corp, que sé que van a agarrar este programa y lo van a difundir por todo el mundo. Muchísimas gracias a Beto Calvo, que estoy seguro que cuando le mande este programa en la menor cantidad de tiempo tendrá listo ya el post, que lo pueden encontrar en Comic Manía Radio. .blogspot.com. También nuestro Twitter, por si quieren seguirnos a través de Twitter, es @comicmaniaradio. Y obviamente, si ya que tenemos, vamos a tener problemillas con el Mivo, no hay problema. El Messenger es comicmaniaradio@hotmail.com. Les recuerdo que si me quieren ver, van a tener la oportunidad de estos dos próximos fines de semana. Primero voy a estar en el Comic Fest León. Muchísimas gracias a Mr. X por invitarme. Ahí estaré del 23 y el 24. Y la próxima semana, el sábado, voy a estar en el Fantástico. Gracias por sintonizarnos en Fantástico. Espero que les haya divertido este programa y ya les haya hecho la espera por sus cómics un poco más grata y divertida. Es Félix Cuevas 835, es la matriz de Comicasa, la hora conocida como Fantástico. Estaré hablando acerca de Before Watchmen. Espero ya para ese entonces haber leído todos los números que hayan salido para de esa manera tener una plática larga y tendida. Mi buen amigo Spike Valentine dijo... Como si se le hiciera tan difícil. Mi buen amigo Spike Valentine dijo, yo quiero estar, entonces ya sé que voy a estar yo, voy a estar Spike. Voy a hablarle a Carmix, voy a hablarle a Beto, a ver cuál de ellos dos me quiere acompañar o me puede acompañar a la plática para que estén ahí. Espero verlos ahí. Y curiosamente, como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Mr. Michi Spitlick nos regalaba cómics para dar en este programa y algo sucedió después de que el programa cambió de Comic Conexión a Comic Manía, que ya no se ha comunicado Mr. Michi Spitlick conmigo, no me ha ofrecido nuevos cómics. No importa, afortunadamente tengo muchos cómics en mi colección que no necesito, que no requiero. Uno de ellos, aunque no lo crean, y no te rías, Gustavo, cuando lo mencione, es Millennium del 1 al 8, dibujados por Joe Staton, escritos por Steve Englehart, que fue o trató de ser el primer mega evento donde tenían control los Linternas Verdes y los Oanos. Pero es después de Legends, ¿no? Es después de Legends. El primer mega evento es Legends, ¿no? Después de Crisis. Pero el que y está ya después va... Millennium. Como que quisieron agarrar esta idea de Crisis cada año. Exacto. Primero fue Crisis en Tierras Infinitas, después Leyendas y después Millennium. Tengo dos copias en mi colección de Millennium. Una no la requiero. Sí, no la requiero. O sea... Y la otra es nada más para documentar el hecho. Exacto, o sea, exacto. Nada más, por favor. Sí. Entonces, obviamente, la próxima vez que vaya a Fantástico, voy a regalar del 1 al 8 de Millennium, porque sería ridículo de regalarlos separados, voy a regalarlo completo. Pero he decidido que para que sea más interesante el evento de Before Watchmen, porque no habrán salido demasiados títulos, obviamente primero hablaré con David Noriega y con Juan Bautista, a ver si les parece. Quiero hacer el primer megaevento triviesco de Comic Manía, donde haré unas 20 preguntas, de las cuales solo contestaremos 10. Voy a hacer 20 por si alguien no puede contestar una de ellas. Es el internet, bro. Conociéndolo no le van a atinar. Entonces, a todas las personas que quieran participar, vayan ese día de 4 a 6 a Fantástico. Y al principio, al inicio de la plática, voy a pedirles quiénes quieren participar para que me den sus nombres. Y al final, con los últimos 10 minutos o 20 minutos de la plática, lo dedicaré a regalar haré una mega trivia, obviamente involucrando los héroes de Watchmen, porque ese va a ser el tema en general, pero también hablando de los héroes de Charlton, hablando de la crisis en Tierras Infinitas, que fue cuando estos héroes de Charlton se volvieron parte del universo DC. Y trataré de como buscar ese tipo de preguntas. Haré como unas 20 para solo contestar 10. Para brincarnos los que sean necesarios de brincar. Y obviamente, si hay un empate, haré una pregunta que será como que el rompeempates. Y de esa manera, espero que nos divirtamos muchísimo y pues regalaré esta colección de cómics y también buscaré algunas otras cosas por ahí, ya que Mr. Mitch Spitlick ya nos hizo el feo. No sé por qué, no sé qué le habremos hecho. Yo siempre lo he querido muchísimo, me llevo muy bien con él, a pesar de que no lo conozco personalmente. Pero al menos cuando nos intercambiamos mensajes era bastante divertido. Pero bueno, señores, los espero, tanto en Comic Fest León como en la plática de Before Watchmen en Fantástico. Muchísimas gracias por sintonizar este programa. Gustavo, gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Lorna, gracias por aguantarnos, por leer todas las preguntas. Con todo gusto, de nada. ¿Nos puedes decir cuándo se repite este programa? ¿A qué hora se va a repetir? Al ratito a las 10 de la noche y mañana a las 11 de la mañana. Perfecto. Okay, espero gracias. Que les haya gustado mucho este programa. Espero que se hayan divertido muchísimo. Espero que a The Enchantress le haya gustado. Claro que les gustó, vine yo. Y el egocéntrico soy yo. Gracias a The Enchantress por... al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Ok. Por inspirarme a dedicarle estas bellísimas canciones. Y ya para cerrar, ¿qué mejor que celebrar el pop que con una canción de NSYNC llamada Pop? Y con eso me despido. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo aquí en turadioonline.com.mx. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto fue Comic Manía. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de turadioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.